Hola a todos y bienvenidos a otro programa New Game Plus. Hoy, Día de la Madre, estamos aquí con vosotros en vez de con nuestras madres. Porque, no sé, os queremos más. Bueno, pues estoy aquí con Marquino. Hola. Con Muquita. Hola. Con Framara. Buenas. Y yo soy José. Y nos lanzamos directamente. ¿A qué habéis estado jugando esta semana, aparte del Dark Souls? Al primo bastardo de Dark Souls. Joder, no paramos, ¿eh? Al Dark Souls de los Dark Souls. Al Dark Souls de los Dark Souls. A ver, hemos jugado a Nioh, que ya anunciamos que salía el alfa para esta semana, y efectivamente ahí está. Hemos conseguido el premio. Te daban un premio por pasarte la primera fase, un DLC para el juego final. Sí, no se sabe qué es exactamente. ¿Cómo lo llaman? La marca del... Bueno, sí, te lo dan al pasarte al boss. Me encanta pinta de un arma. Es tan difícil que si te lo pasas te regalamos el DLC. Sí, fíjate. El juego. Y... bien y mal. Mal al principio y muy bien al final. Tiene miga el juego. O sea, es como mi experiencia con Dark Souls. Muy mal al principio. Sí, pero por otras cosas. Sí. Ya. Me imagino. A ver, vamos a desarrollar un poquito la historia de Nioh. He estado leyendo que Nioh fue anunciado para... anunciado en 2004 para Play 3. ¿En 2004? Sí, que iba a ser un juego de lanzamiento. Se iba a sacar en 2006. Estaba basado en un guión sin terminar de Akira Kurosawa, una película llamada Oni. Y lo cogió Koei Tecmo en su día, pero al final no pasó nada con él. Hasta que volvió en 2012 con Team Ninja, la desarrolladora actual, distribuido también por Tecmo Koei, y acaba de salir. O sea, bueno, sale este año, pero ya hay algo tangible, ya podemos jugar. Es un juego donde el protagonista se llama William, llegas a un puerto llamado Kyushu o algo así, y he descubierto que William es William Adams... Vale. Que es el primer samurái occidental de la historia. Porque era un marinero que llegaba a un puerto, igual que en el juego exactamente, en el año 1600. Que de hecho todo ese lore está en el juego un poco desperdigado, lo Dark Souls. Pero sí, efectivamente es la historia de William Adams. Lo que pasa que aquí es como Geralt de Rivia. Sí, no sé, te iba a preguntar si estamos relacionados. En 1600 no era tan guapo ese marinero. Seguro que era bastante diferente. Pero bueno, vamos a explicar cómo es el juego. Difícil. Sí, es difícil. Es difícil, pero es muy parecido a los Souls en cuanto estética, movimientos, interfaz, que la interfaz sigue siendo igual de japonesa que en los Souls. Asco. Sí, concepto de almas. El concepto de almas, las invocaciones, el respawn, las hogueras, que son unos pequeños santuarios. Pero se desmarca mucho en el sistema de combate. El sistema de combate hace hincapié en la estamina de los rivales. Tú ves en todo momento la barra verde del enemigo. Eso mola. Y aquí hay que cuidar mucho el quedarte sin estamina. Penaliza un montón. Porque el personaje se queda parado. Sí, se queda como preparado, estuneado. Sí, se queda para que te hagan el fatality y te maten. Uf. Y eso mola mucho. Porque te olvidas del taca-taca de cuadrado de... Bueno, es que aquí se pega con cuadrado y triángulo. También otra novedad. No se pega con los gatillos. Es golpe fuerte y golpe normal. Y hay que cuidar mucho el mantener la distancia con el enemigo, intentar que se canse cuando se la juega a él, para ya incluso empalarlo, que con el triángulo, si lo mantienes pulsado y el enemigo no tiene estamina, le haces un crítico. ¿Eso es lo del GIF que vi ayer de el tío sin arma? Algo así. Sí, aquí hay... Es que hay hasta parries y todo. Es que, además, mola el sistema de habilidades que vas desbloqueando, sí, sí, vas ganando puntos. No tengo muy claro cómo se ganan esos puntos. Subiendo de nivel. Cada nivel que subes te dan un punto de samurái. Pergamino, bueno, sí, un punto pero de samurái. No es solo así, porque yo, por ejemplo, subí en total unos 15 niveles y he subido puntos de habilidad, o sea, a lo mejor 20, 30. Es que a lo mejor cada X niveles te dan... No sí, muy, a lo mejor al principio... Algo. Sí, exacto. O niveles clave, tipo, subes a nivel 10 y te dan 3 o 5 o lo que sea. Pues vas desbloqueando habilidades, por ejemplo, el poder hacer un parry. Vas desbloqueando... ¿Habéis visto que el parry se hace haciendo media luna y el ataque fuerte? O sea, tiene como movimientos de juego de lucha. Es como cuadrado, ¿no? Yo he hecho parries de media luna, triángulo, y el tío para el golpe y contraataca. Es que además también tiene sistema de combos que tú le dices cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, cosas así. O sea... Sí, ahí es donde entra el hack and slash a lo Ninja Gaiden, pero con un ritmo muy pausado. Sí, porque pausado, el juego muy tranquilo. Hay que llevar mucho, mucho cuidado. Se ha leído por ahí que es injusto, que es exageradamente difícil, que la posición de los enemigos es muy estúpida, que es todo muy random, que no está estudiado a nivel de diseño como los Souls, pero cuando juegas unas horas te das cuenta de que, ojo, no es... Es decir, no tiene esos defectos o esas trampas que te permiten en los Souls de dejar que el enemigo corra hacia ti, llega a su muro invisible y luego vuelvas a por él. Aquí no, aquí van todos a por ti en todo el escenario. Es decir, suben escaleras, hacen de todo y no paran nunca. y eso mola. Simplemente yo creo que es diferente el sistema de combate, sí, es sí, la sí, forma es de hacer el enfrentamiento. Y igual que a lo mejor la primera vez que jugábamos un Soul, íbamos con la mentalidad de God of War y te mataban, sí. Aquí vienes con la mentalidad de Dark Souls, sí. Y también te matan, ¿vale? Porque cuando sí, te quedas sí, sin estamina, aquí te quedas vendido. En el Dark Souls, pues dar volteretas como un loco y sí, ya, te libres. Aún puedes subir, aún puedes caminar, aquí es que te congelas. De hecho, cuando huyes con el X apretado y llega a cero la estamina, te paras en seco y estás 3-5 segundos que no puedes hacer nada, estás vendido. Te quedas vendido. Y eso es lo más interesante del juego. Luego tienes tres posturas para atacar. Se supone que la postura media con la espada a media altura. ¿Con la del círculo habéis probado? Esa es guardar sí, el arma, eso es enfundar. Sí. Yo tengo un ataque... Bueno, acaba. Sí, no te interrumpo. Es que no he visto, no he desbloqueado ese combo, pero sé que hay sí, también... Abrir combo con el arma enfundada da un bonus de... Y haces más daño. Sí, yo, por ejemplo, tengo una habilidad que aguantas. Sí. El círculo mola porque se pone la típica posición esa de samurái cargando la katana y cuando se acerca de ¡zasca! Y le pega un tajo. Sí, bueno, aparte del movimiento, es R1 más círculo el desenvainar o envainar así muy rápido. Tiene tres posturas. La postura media se supone que es la mejor porque es la que consume estamina media y tiene un golpe bastante fuerte. La alta, que es pegar hostiazos como panes. Y la baja, que es ideal para stunear, sobre todo. Sí, para... ataques muy rápidos, pero más suaves. Sí. Y luego el ki, que es como se llama la estamina, que es muy parecida a Dragon Ball, sí, que se llama el ki. Esa energía... la puedes recuperar en ciertos momentos en movimientos muy parry, de en cuanto llega ese punto, esa animación, le das al R1 y haces un pulso de ki que te rellena pues una porción de estamina. Es un juego muy técnico, la verdad es que eso me ha encantado, pero tiene muchos fallitos, tiene fallos muy muy tontos, muy de alfa. Al fin y al cabo es la que se jugó en el TGS 2015, que puede tener, si ya tiene casi un año el TGS y esa demo ya estaba hecha, a lo mejor esta demo tiene año y medio. Nos hace falta comentar el sistema de loot. Sí, bueno, que es muy diferente a los Souls en este caso. Se parece mucho más a un Diablo. Sí. Son objetos con diferentes tipos de calidad. Está la blanca, la amarilla, la azul y la morada, si no me equivoco. Y en ese rango de calidad. Sí, dentro de la morada también tiene letras. Bueno, todas tienen letras. Todas tienen LNP, de ligera, neutra, pesada. Sí. Y claro, con su correspondiente... penalización en el peso, igual que los Souls, ¿no? Si te pasas de 70%, creo que rodas más despacio, sí, etcétera. Exacto. Tiene varias categorías de peso, de agilidad, de la A a la D, creo que es. En la A, bueno, cuando puedes llegar hasta el 100%, no es como los Souls, que es un porcentaje. Aquí llegas al 100% y aún puedes rodar, pues jugar más o menos. Por ejemplo, bien. El dash es más corto. Exacto, sí. Pero cuando te pasas del 100%, de un espadazo agotas la estamina. Es la penalización. En los Souls ruedas lento o cuando te pasas del todo estás atontado. Aquí es mucho más radical. Y beneficia mucho ir ligero porque si juegas a los Souls necesitas que la estamina no baje muy rápido porque si no estás vendidísimo. Es un juego que, ya os digo, es difícil porque no es nada fácil. No, es además... Pero no es injusto, ¿eh? No es injusto. Lo que pasa es que te ponen en nivel cero al principio, sin armas y sin nada, contra enemigos que te matan de un toque. Claro, porque están en la playa, están las invocaciones esas rojas que puedes hacer en cualquier momento, que están muy bien cuando ya sabes jugar, cuando ya vas equipado. Exacto. Digamos, para coger más equipo, porque ves lo que te pueden tirar más o menos. Vamos a explicar, de hecho, en las invocaciones de aquí... a ver, en el juego te pueden ayudar. Tú puedes entregar un objeto que se llama Ochoco o algo así. Ochocoma o algo así. Sí, lo puedes entregar en los santuarios y... digamos que le mandas a una invitación a alguien que en ese momento quiera ayudar. Y aparece y te ayuda y bla, bla. Lo de siempre, lo de los Souls. Luego tú, si quieres ayudar, te tienes que pasar la fase. Y cuando entras en la fase, en vez de entrar en single player, entras en emparejamiento. Y, pues digamos, recibes esa invitación de alguien y entras. Pero en el suelo hay cadáveres. Hay cadáveres de personas que han muerto ahí, de humanos, de jugadores que han palmado. Sí, además te dice, lo ha matado un diablo. Y te dice su nivel y una ruleta con el equipo que lleva. Si encuentras a alguien que lleva todo morados, te toca una de esas. Es como la ruleta rusa del loot. Y tienes que invocarlo y matarlo. Pero juegas contra... Es la IA. Es la IA, pero con ese personaje. Con ese personaje, sí. Es una IA muy simple porque ni siquiera se curan. Yo no los he visto chuparse. No, además es muy protegerse y cuando puedes te atacan. Pero es muy básico. Es fácil cuando le pillas el truco. Son fáciles. Pero mola porque en la propia playa, si eres bueno, te puedes... dopar bastante al principio del juego. Sí, cuando le pillas el truquito ya es accesible. Y, a ver, bueno, los santuarios también, que son unas hogueras un poco más interactivas porque puedes hacer un poco de todo. Están los Kodama, los bichillos estos. Que vas encontrándolos. Sí, encuentras unos bichos que son muy graciosos, que son unas criaturitas verdes con un bol de arroz en la cabeza. que los guías a casa pone sí, luego te buscar dan, los caminos. Te ¿sí? dan como beneficios. Te aumentan el porcentaje de loot específico. De elixires, de key, armas, de equipo armas, y munición. Sí. No sé, es un juego bastante completo. Estéticamente es muy bonito. Hmm. A mí me ha gustado mucho. A todos los que le flipe pues la época Edo de los samuráis del año 1600-1700, sí. Es increíble. Las armaduras son muy fieles a la realidad. Y ¿diríais que la dirección de arte es mejor o peor que la del Dark Souls? Yo no he visto lo suficiente. Es que de momento diferente. Los escenarios son simples. Tiene dos la demo, tiene uno que es en una isla, que empiezas en la playa y acabas en un barco y yeah. recorres una aldea y tal, que es un poco cutre. No yeah. sé, es muy genérico, es muy... Ya, yeah, lo digo porque, al fin y al cabo, la estética japonesa clásica y tal, sí. como decíais, puede ser muy bonita si la haces bien. Pero el Dark Souls tiene una potencia visual. O sea, yo no hablo gráficamente, sino a nivel de dirección de arte, sí. el Dark Souls... Es que la dirección de arte de Dark Souls... Pero es que Souls es muy... Especialmente, por ejemplo, Bloodborne es muy sí. difícil de superar. Yeah. Es lo que dice Pedro también. En Dark Souls es todo sí. vale, porque es sí. imaginativo. Son japoneses imaginario. Interpretando religiones occidentales. Sí. Y claro. es como, a tope. Aquí a tope. Si han intentado ceñirse sí. un poco yeah. a un evento medianamente sí, algo realista. Histórico... Vale, sí. El segundo escenario es muy bonito, porque es un templo. Es de además, noche, cuando está llegas está muy chulo. La primera, el sí, pum, ya estás aquí. La primera imagen es muy bonita. Lo, una que, buena estampa. Lo que no me ha gustado es que no puedes salir de las fases hasta que no te las pasas o no he encontrado la manera. Ya, es como... Pero es que además como que seleccionas la misión. O sea, no, sí. no es que llegues a ese... Sí. No es que el mapa está todo interconectado. No, es un desarrollo por fases clásico. Sí, es como primera por pantallas. Fase, segunda fase. Mm. Y luego tienes un santuario en el mapa que es donde te permite pues, subir de nivel y tal. Uh-huh. A ver, lo que menos me ha gustado de Nioh, porque es muy prometedor, al principio estuve así un poco como, hostia, esto es un poco Dark Souls cutre, pero luego te das cuenta de que tiene personalidad. Pero tiene muchos fallos. A mí lo de cubrirme y no moverme me frustra. O cuando bloqueas a un enemigo, que camina de lado y ya está. Y mis problemas con el juego principalmente son con el control sí. y con el sistema de bloqueo de fijación de enemigos. Que bueno, la cámara a veces te deja vendidísimo cuando bloqueas a alguien y tienes una piedra delante. Cuando te vienen tres enemigos, el juego te dice, mira, con el stick derecho, seleccionas de izquierda a derecha, pasas de un enemigo sí. a otro. Pero claro, si los tres enemigos corren hacia ti, que hay veces que entre ellos se molestan un sí. poco, sí. tú estás corriendo hacia la cámara también, que no ves lo que hay delante, sí, intentas yeah. cambiar, se vuelve ahí un poco loco y es un poco, al final, pegas un espacio y le pegas a los tres. Y de todas formas, si vienen tres enemigos, lo más probable es que mueras. Sí, esto. Ya, pero aún así quieres que funcione bien. Sí, los enemigos normales, o sea, en el Dark Souls llega un momento que los enemigos básicos de dos espadazos te los cargas. ¿Aquí también o no? Sí, a ver, si le pegas dos fuertes con la postura alta, normalmente los matas. Vale. Pero tienes que conseguir un arma en la segunda fase para matar bien a los de la primera. Vale. En la primera no te puedes dopar a lo bestia. Yo me la pasé en nivel 9 o 10, la primera fase. Y luego en la segunda, de lo que he jugado, he llegado a nivel 30 y pico. Ya. Y luego voy a la primera a ayudar a la gente y es un paseo. Claro. Sí, a ver, con Dark Souls también pasa eso. Yo me refería justamente a eso, que en Dark Souls realmente, a ver, los primeros niveles o el primer par de sí, fases... Sí, el backtracking. Vas en plan jodido. Pero llega un momento en el que... Primera, que sabes jugar, y dos, que te has dopado un poquito. Entonces, los enemigos básicos, a menos que la cagues mucho, sí. o te vengan muchos a la vez. Sí, que te envalentones. El exceso de claro. confianza que siempre pecan. Exacto, shows, pero sí. bueno, al fin y al cabo te viene un caballero normal, que no estos que van con escudo y tal, le pegas dos leches sí, sí, y, sí, y sí. ya está. En Nioh, entiendo que es un poquito más... Que como tampoco hemos subido tanto... Yeah. Es que hay dos fases, ¿no? Claro. Muchos yeah. Yo pensaba que de hecho solo había una fase, que es cuando te dan ya el DLC, pero luego te dejan jugar otra extra, en plan, juega. Sí, y el boss de la segunda... Aparte que el juego va a sufrir un rebalanceo. No, ya. No, desde luego. A ver, no sí. puede salir hacia el mercado. No podemos juzgar. No, pero es lo que decía no, porque Pedro, lo van a jugar cuatro personas. Esta demo tiene un año, más de un año. Sí, claro. es antigua. Y de hecho tiene algo muy guay, que son dos modos, modo cine y modo acción. Uno sí. es a 30 frames, que no se ve mal, pero se nota que tiene raíces en Play 3. 1080, en teoría. Sí, y unos 60 frames, que yeah. mola porque va muy fluido, pero gráficamente es un desastre. Ya. Yeah. Va a 720, por lo menos, porque... Sí, pero... 720-60, 1080-30. Sí, sí. No está mal que tengan la opción. No, está guay. No, la opción y mola, de hecho, pero... esto es un poco... Viene un poco con el tema de la PlayStation 4K, o sí. bueno, lo que sea que la llamen. Ese tipo de opciones sería un poco muy válida para esa consola, sí. ¿no? El rollo de, bueno, ¿quieres 30 frames sí. con gráficamente aquí es muy un poco, chulo? ¿Quieres jugar al de Play 3 o quieres jugar a lo que estamos exacto, haciendo en Play 4? Eso es. Eso es un poco lo que quiero decir. Sí. Pero bien, esperanzador, sobre todo porque es el primer Souls-like con mucha personalidad, que sabe desmarcarse. De hecho, hay gente a la que está abandonando Dark Souls 3 por jugar a Nioh, porque el reto es mucho mayor. Pero es una demo, quiero decir. Tampoco sí, da pero para mucho. Es una de las demos más queridas, ¿eh? Si ves cualquier foro, ves el hilo de Nioh y dices, hostia, aquí, ya, bueno, aquí claro, que le van a dar muchas horas para que cuando salga el juego ya puedan empezar bien. Bueno, es que solo hay dos fases. Sí, pero quiero decir que sí, ya, si le pegas mucho, ya vas calentado, ¿sabes? Y cuando juegas al juego completo ya sabes un poco por dónde pero tirar. Solo, por ejemplo, el segundo boss es un perro eléctrico, una especie de perro dragón, que te mata de un ataque. Tiene un ataque que te mata siempre, o sea, te mata de un toque. Yeah. Y este boss es como la primera vez que juegas a los Souls que te matan mucho y no lo entiendes, sí, bueno, es igual de satisfactorio. Me sigue pasando. Tienes que estudiarlo. Tienes que estudiar sus movimientos. Y en Dark Souls 3 yo no he estudiado nada. O sea, me lo he pasado un poco del tirón. Me ha parecido un juego bastante más fácil que los demás. Dependiendo de los bosses, pero sí. Y Nioh me ha devuelto a esa realidad de primer día con Demon Souls, de decir, ¿qué mierda es esto? Que me ha matado el boss del tutorial. Que, bueno, te mata casi que, sí o sí. Pero es que dices el perro del segundo, pero es que el del barco que las bolas también. Hay un ataque que te lanza las bolas y da igual cuánta vida tengas, que te mata. Sí, de hecho, no me ha gustado mucho el sistema de inventario, porque es muy diablo y te puedes poner atajos en la cruceta y tal, pero lo de los elixires es un poco... No entiendo por qué a veces sales con tres, otras con cuatro, otras con seis, vas como acumulándolos. ¿Y lo veis difícil injustamente o creéis que está bien, relativamente bien hecho como Dark Souls? Yo lo vuelvo a decir, está bien, no lo veo difícil. Creo que tienen que rebalancearlo. El juego no está, tiene un año y medio, a lo mejor es algo que usaban ellos internamente. Es demasiado difícil para que tenga un igual aceptación. Lo del premio del DLC ha sido en plan, sacamos esto a lo loco y con un premio para que la gente se motive. Este tipo de juegos, entiendo, estas demos y tal suelen tener un montón de analíticas que ellos sacan. Entiendo que ellos verán cuánta gente se pasa la demo, cuánta gente ha muerto en base a los primeros NPCs. Sí. A ver, había 300. El otro día cuando me pasé la demo, que fue a las 3 horas de salir la demo, estuve jugando 3 horas y me la pasé. Había 300 personas que le habían dado like al premio. Vale. Que puede ser un indicativo de a lo mejor el 30% le han dado like, pues se la pasaría yo. A ver, ellos podrán sacar de aquí un montón de información para luego en el juego final puedes decir, bueno, pues igual lo tenemos que bajar un poquito de dificultad o sí o espero no. Espero que no bajen la dificultad. Ya. Que corrijan técnicamente para que el duelo sea un poco más dinámico, los combates. Porque la dificultad yo la veo bien. Vale. Es satisfactorio, pero muy satisfactorio. Hay un detalle que me gusta en Dark Souls, volvemos a la comparación, cuando te tiran al suelo un enemigo y estás en el suelo, hay varios segundos que aunque te peguen, no te quitan vida. Aquí no, aquí te tiran al suelo y te clavan la espada o el hacha te la clavan en la espada y te matan. Que a lo mejor entiendo que alguna gente puede decir, es injusto porque estoy en el suelo y no me puedo defender. Pero si te tiran es porque lo has hecho mal. Claro, pero en la vida real, si te tiran al suelo, lo que va a hacer el otro es clavarte la espada en la espalda. De hecho, cuando alguien está jodido estamina y lo tumbas de un golpe flojo, te puedes clavar la espada. De hecho, en Dark Souls también pasa que tiras al enemigo y los primeros 2 o 3 segundos no le puedes hasta que no hace la animación de empezar a levantarse. Exacto. Por eso quiere decir que al fin y al cabo en Dark Souls pasa contigo y pasa con los amigos. A mí me gusta que sea así, que si te tiran al suelo y tú puedas reventarlos. Yo como persona que está descubriendo los Souls ahora, lo agradezco a veces cuando me tiran al suelo y en vez de no me mates. Claro, es como, bueno, al menos me da tiempo a levantarme. Lo entre caballeros. Spameas el X ahí. Claro. Saltar. Puedo entender que una persona que juega al Nioh eso le sea muy frustrante, pero bueno, es que al fin y al cabo, si Nioh está intentando ser más difícil que Dark Souls, pues bueno, es lo que hay. Es que es un juego que huele y sabe a Souls, pero el regusto final es bastante personal. Es eso, la primera impresión es Souls, pero cuando lo juegas un rato dices, a mí no es tan Souls. Yo que he sido el más crítico de los tres y todavía no he conectado de todo con el juego, me gusta el sistema de combate, lo que dice Pedro, las tres posturas me mola, porque puedes cambiar la postura en medio del combate. Y tienes lo de imbuir las armas, lo de tirar el talismán este de pereza que los ralentiza. Hay mucha más variedad de combate. Tienen muchas opciones. Y hay combos como tal, de cuadrado, cuadrado, cuadrado, y acabas con triángulo. O sea, existe triángulo, el mantener triángulo. Exacto. Pulsar. Porque yo no sé si soy el único al que le pasa esto, pero yo en el Dark Souls solo uso el ataque normal. Sí, no, es que no hay combo como tal. Generalmente puedes pasar el Souls con el ataque normal. Aquí a veces tienes que hacer otras cosas para romper defensas. Es más profundo realmente. En Dark Souls he visto gente usar ataques muy distintos a lo que yo hago. O sea, sí que se ve que ahí sí que hay gente que domina. Pues hará uno fuerte, a uno débil y hará combo especial del arma. Todo, no sé, pero aquí sí que hay un sistema de combos. Claro, como sí tal. Que está más. No completo. Es un sistema de combo que lo crea un poco el jugador. No, y el hecho de que hayas tres posiciones de arma y tal, o sea, le da mucha más profundidad al combate. Pero yo tengo que decir que me empezó a hacer ya gracia el juego. Primero, cuando descubrí el primer atajo, que me hizo gracia. Claro. El de las escaleras. La patada de la escalera, que también dije, bueno, vale, tío, podéis haber puesto otra cosa. Pero cuando salieron los zombies, esto se puede decir, no hay spoiler. Cuando salen los zombies... Cuando muere Sully... Bueno, son demonios de estos japoneses raros. Bueno, para mí era un zombie, porque salía debajo, se levantaba de la tierra. Sí. y le pegas varias veces y de repente se pone a cuatro patas, salta y hace ya... O sea, cuando me empezaron te envenena, a hacer... Te envenena. Te envenena. Todo, me sí. empezaron a hacer mierdas de esas, que ya no era un tío con una espada y otro tío con la espada, para a ver quién se cansa, sino que el zombie ya tenía su propia mecánica. Aldea, me moló. En la aldea hay un demonio. Hay varios demonios. Sí. Y luego cuando bajas, ¿no? Pero en la primera, en la casita. Sí, que la casa. Hay una especie de... además la primera vez que te peleas con el demonio, sí, dices, mueres. Puta madre. Mueres y dices, sí, bueno, vamos a ver. Eso es lo que... esto. Ahí es cuando me empezó a molar, que sí. ya no eran enfrentamientos... Porque los enfrentamientos contra los samuráis que te encuentras son los piratas, ¿vale? Sí, los piratas, sí. Se me hacían un poco aburridos, pero al fin y al cabo era eso, era que se canse, que me pegue, que se canse, que se... O sea, hacían los mismos movimientos que yo, pero cuando me empiezo a encontrar enemigos que ya hacen otras cositas diferentes... Ahí es donde ya le empecé a coger la gracia. Y el arco con los arqueros. Los... El arco aquí, bueno, es muy fácil. Es en L2, o sea, te lo equipas y ya automático. Mola que con una flecha en la cabeza lo revientas. Sí, haces un headshot, que además le arrancas la cabeza, sí, literalmente. Hay desmembramientos, eso que prometieron. Eso te iba a decir. Es bastante gore. Además, mola el desmembramiento porque tú lo matas al enemigo y ya lo has matado. No hace falta que le pegues más. Pero cuando está cayendo el cadáver, todavía le das otra. Pegas el espadazo es cuando le cortas un brazo, le cortas la cabeza. Es en plan muy gratuito. Está bastante guay el juego. Le falta eso, el... pulirlo técnicamente y las tonterías, la cámara, el bloqueo, el tal, porque es tosco, no es un juego ágil para ser un samurái. El combate en sí es muy realista, es rollo, es como Way of the Samurai o Bushido Blade, es muy de respeto, mantengo las distancias, me pegan, veo que se le agota la estamina un poco, que tiene la defensa abierta, pero tiene cosas toscas que yo creo que las estamos sabiendo apreciar a la fuerza como en los Souls. En plan, los Souls al principio eran un poco toscos, el sistema de combate no estaba preparado para combos, pero la gente inventó ese sistema de combate. Sí. Digamos que le puso ahí la etiqueta de, venga, se pueden hacer combos aunque el programador no sea como en Street Fighter 2, que no hay contador de combos, pero la gente hace combos, pues algo así. Y a Nioh le pasa eso, que sus defectos están puliéndolos un poco, pues la comunidad lo está apreciando. Sí, llegará bien. Pero bueno, le queda mucho tiempo. Supongo que y será... Ahí, ¿habéis visto que hay encuesta? La han mandado al mail. Ah, pues no me ha llegado nada. Pues a mí me ha llegado una encuesta en español, además. El juego está... Sí, el alfa está traducida. Donde te dice qué te ha gustado, qué no te ha gustado. Por lo que, si la comunidad responde bien, puede ser un juegazo, ¿eh? Puede ser el sleeper del año. Han hecho la alfa, pues básicamente para ver opiniones, para ver por dónde tirar y tal y cual. Y yo creo que si no hay retraso y todo va bien, pues a lo mejor es de los juegos que vemos en octubre, noviembre, otra vez. A ver, a ver. Hombre, estaba programado para salir en 2006, se ha dado vueltas y vueltas, joder. Y por fin tienen algo tangible. Y bueno, que es una base cojonuda. No es el Lords of the Fallen este, que es un poco más chusco. Me lo esperaba peor, ¿eh? Y leí opiniones en internet antes de jugar que decía, hostia, esto va a ser muy malo. Yo esperaba un Lords of the Fallen y pese a mis reservas... Sí. Tengo que decir que está mejor el juego. Hay que ser justo con el juego. Y nada, ilusionados con... Además, de momento, Nioh. Exclusivo de Play 4, ¿no? Bueno, es la japonesada esta. Momento, sí, no creo que esto salga en otro sistema. No. Pero bien, posible sleeper. Mola. ¿Qué más? Yo he seguido con Dark Souls. Estoy en el boss final. Sí, ya nos has contado tú. Sí, tampoco quiero contar mucho porque ya tengo que dejar de hablar de... Pero mis aventuras de Dark Souls de momento están en parón porque el boss final me está causando problemas de ansiedad. En plan, en serio, o sea, se me pone... El otro día puse una captura en una foto en Twitter de que con el Apple Watch sabiendo que estaba a 120 pulsaciones. Creo que no llega a ese ritmo desde hacía 6 años que me iba con la bici por ahí de hacer ejercicio, ¿sabes? Y lo estoy pasando mal, o sea, lo que os contaba ayer, ¿no? De que sé cómo es el combate y lo tengo, digamos, controlado, pero de vez en cuando me pasa mucho que sigo cometiendo algún error de ansiedad, de darles dos veces al botón en vez de una vez, y entonces me engancha y me revienta. Entonces me estoy tomando con mucha calma. Y además ha llegado el Vive, que ahora luego lo vamos a ver. Encima ha llegado el Vive, entonces hace tiempo que no doy. Supongo que en algún momento, igual de repente, la próxima vez que le dé, lo mato, ¿sabes? A la primera, pasa mucho, ¿eh? A la primera, alguna vez me ha pasado. Pero tranquilamente, y me la acabaré, y entonces cuando me la acabe, probaré el Nioh, y entonces tiraré la consola a la basura. Te quedan 4 días para probar el Nioh. Ah, es verdad que la demo es... acaba algo de mayo, sí. Abájatela, juégala, odíalo y ya está. Y volverá a Dark Souls y diré, hostia, qué fácil es esto. Lo vas a odiar, no te va a gustar nada. Bueno, lo probaré al menos. Sé que la primera hostia que te da Nioh en la cara es mortal. Bueno, es probarlo. Al fin y al cabo ahora ya voy un poco más predispuesto De hecho, la primera hostia de los controles es cómo se juega esto. Ya. Sí, es un poco... Porque pegas con cuadrado y no con el R1. Yo dije, joder, qué asco, pero así tal cual me salió súper raro, me siento mal. Pues eso, y estoy ahí con el boss final, que tampoco es el boss final, porque me quedan un par más. Bueno, son los opcionales, pero lo que es el boss final del juego sí que es ese. Sí, o sea, y me habéis ofrecido ayuda, pero yo os he dicho que ya, por no, poco, yo lo entiendo, ¿eh? Me lo quiero acabar yo, es un reto personal, no es como un boss random que lo he intentado muchas veces, me frustro y pido ayuda y ya está. No, este es el final y quiero hacérmelo por demostrarme a mí mismo que puedo contra Dark Souls, no va a ganar Dark Souls, voy a ganar yo. Hombre, ahora no jodamos, ¿eh? Si quieres te podemos ayudar a coger frascos de Estus que te hayan dejado por ahí. Sí, ese tipo de cosas sí que me ayudarán, pero... Sí, o incluso matar las zonas opcionales, así subes de nivel, cosas así. Sí, a ver, sí, lo que os dije ayer, que creo que me falta estamina. Porque cuando el boss acaba sus ataques pues, y yo puedo darle, pues ya sabes, la mitad de las veces estoy sin estamina. ¿Quién te cambia los stats? Yo ya te dije lo que había que hacer, que era comprar 4 pizzas y se ponen delante tuya. Y hasta que no lo mates, no nos comemos las pizzas. Ostras. Las comemos los demás. Exacto, o sea, cada, no puedo comer cada que... muerte tuya es una ronda de 3 cachos. Un infarto le da, no podemos jugar y si con la llega, salud. Si no queda pizza, Eso es un problema. Es presión, ¿no? Bueno, pues aparte se le está dando al Vive y ahora hablaremos de él cuando, cuando estemos. ¿Qué más? Yo tengo otro, pero no sé si dejaros... Yo es que terminé el tercer round de Dark Souls. es que me da mucho asco eso. O sea, es como en plan, oh, por fin estoy ya en el final de Dark Souls, tal, joder, cómo me está costando tal, y veo en Twitter, joder, pues ya me he pasado el Dark Souls 3 veces y tal, no sé qué. Bueno, total, que ya lo he aparcado, creo, hasta... Salvo que vayamos a ayudar a José, ya lo aparco hasta el primer DLC, sí, que está anunciado por octubre, una cosa así. Y tenía más ganas de Souls y me empecé a dar Souls 1 otra vez. Y duro, esto que decíamos, Dark Souls 3 es más difícil, es más fácil, y decíamos, no, es que ya sabemos cómo se juega, ya tal. No, es todo mentira. Dark Souls 1 es mucho más difícil que claro, el 3. Es que Dark Souls 3 es fácil. Es y a lo mejor no necesariamente tanto en el combate con los enemigos, sino el mapa en sí. El hecho de no poder viajar entre hogueras. Es verdad, hasta que no la activas. ¿Y eso puede? Hasta que no llevas el 60% del juego, una cosa así, ¿no? Ah. Además, el juego te trolea. Para mal han pasado 2 o 3 de Jaimito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y mira que ya me lo había jugado, pero de el hecho de, por ejemplo, hay una zona que las lagartijas, las ranas esas que te maldicen, sí, te maldicen y en el Dark Souls 1 te quitan la mitad de la vida y hasta que no te tomas un objeto, no te quitas la maldición y vas, juegas con la mitad de la vida. Todo el juego. Y estás puteado y dices, vale, tengo que volver a por una piedra que se compra en un mercader que está hace 5 horas de juego. Y te toca volver atrás para quitarte la piedra. Es duro, es muy duro, muy duro, muy duro. Y luego la zona de las catacumbas, llegas a la zona de... Bueno, las catacumbas es correr porque empiezan a resucitar los esqueletos esos, te empiezan a seguir por todas partes y esa es correr, ya yo la he hecho corriendo. Y luego la de la tumba de los gigantes que va después, está toda oscuras, no ves absolutamente nada... te aparecen enemigos en tu cara que te dan 2 hostias y te matan, entonces otra vez de correr, ¿sabes? No lo recordaba tan duro, de verdad, y lo voy a terminar ya, que me queda poco, y no voy a volver a jugarlo nunca más en mi vida. Haces bien, ¿no? a mí se me atragantó, no me he pasado Dark Souls 1, en su día lo dejé porque no... Pero por ejemplo, el boss este, el Ormstein Yesmaug, sí, como se pronuncien, me lo pasé a la cuarto, quinto intento, o sea que me bien. O sea, quiero esconder la anécdota que leía en internet que era muy duro. El día que llegué me lo pasé a la primera y no sé si es algo heroico lo que sí, hice, sí, porque no, vamos, desde luego yo hasta tuve mucha suerte. Hasta un boss de Dark Souls 3, el opcional, uno de los opcionales, es el boss que más me había costado. Es mítico, es sí, el es boss el más boss duro, duro de los Souls. Sí, sí, sí. Sí. Yo, ahora que estás hablando de Dark Souls 1, me acuerdo, yo el Dark Souls 1 lo probé, bueno, brevemente, ya os lo conté, pero recuerdo mi primera hostia cuando llego al Nexo, entiendo que es el Nexo, ¿no? Sí, la especie, Nexo, sí. La especie de Nexo y tal, y claro, era en plan de, ahora eres el camino que quieras, pero claro, si vas por el camino equivocado, recuerdo sí, unos esqueletos que me reventaron la boca. 4 caminos o 3 caminos, sí, pero solo uno de ellos es, digamos, el aceptable. El por el que debías ir, claro, y para mí es una diferencia gorda con Dark Souls 3, que lo veo mucho más lineal. ¿Cinco? 5 caminos. Yo recuerdo que había muchos caminos. ¿Desbloqueados desde el momento 1? 5 caminos. Yo solo pienso, me acuerdo. Yo sé que me metí por uno, salieron los esqueletos de la tierra y me pegaron una paliza. Sí, que es vamos... que esas son las catacumbas. Pues las catacumbas. Yo no sabía. Las catacumbas y eso, no. Pero creo que voy a hacer lo mismo que tú cuando acabe este. Voy a intentar empezar. No, sí, no, quiero... No, pero, por ejemplo, ahora, o sea, ya sé el Dark Souls 1. Sí. Me maté el primer boss, el del tutorial y tal, más o menos lo hice. Pero quiero ahora, con la experiencia que tengo de este, sí, probar el 1 y ver si se me da mejor. El 1, yo ahora que lo empecé otra vez, jugué el tutorial, la zona del tutorial. Sí. Llegué hasta lo que se supone que es el Nexo. Y dije, lo dejo. Porque es muy tosco, es muy lento. Gráficamente a día de hoy es muy feo. A mí eso me da igual. Ya, a mí también. Yo eso lo puedo poner ahora. Pero sobre todo me molestaba lo lento que es el combate. Y sobre todo viniendo de Bloodborne y Dark Souls 3, que es bastante ágil. Pero bueno, me he picado y lo estoy disfrutando. Yo ya te digo, quiero volver a probarlo. Además, verás tengo PC, cosas que has visto en este juego. Ya. De escenarios, bueno, y eso, de... asumiendo que pasó de que dos horas de juego. Que pasó del tutorial. No, asumiendo, claro. Asumiendo que ya es a las 40 horas de juego. Que probablemente no ocurra. ¿Cuánto llevas en Dark Souls 3? Mira el contador. Sí, pero no me acuerdo ahora mismo el número. Pero más de 30 horas seguro. Joder, qué bonito. Le he echado, pero quiero decir, tienes que entender que muchas de esas horas son yo golpeándome contra una pared. No, pero está bien, todos es así, realmente. El hijo que se te emancipa y... Es bonito. Se lleva la mochila y ya se va de Erasmus o algo así, se hace mayor. Sí, sí. Bueno. Y ya está. Sí. Yo por mi parte eso, porque... A ver, yo tengo... No sé si Marquino le has dado algo aparte. No, el Neo y el Dark Souls se continuaron. Pues la última novedad de la semana, el episodio 2 de Hitman. Ha salido esta semana, Sapienza, es una villa italiana, muy pues una ciudad mediterránea, con playa y tal. Muy bonito, muy peli de James Bond. Además te puedes elegir, aparte del traje de Hitman, de la gente 47, puedes ir de italiano, que vas con un polito blanco, con unos chinos ahí. ¿Cómo es de italiano? Tal, porque tampoco sé. Con unas gafas de sol. Y una pizza en la mano. Pone traje italiano o algo así. O pone, sí, traje italiano en plan de... Es fontanero de rojo con... Sí. Un poquito, así puntito fucker, ¿no? Sí, el puntito fucker. Además, 47 está rocoso y... Y mola cómo va vestido. Además, empiezas sentado en un banco leyendo el periódico al lado de una tía muy guapa y tal, que se está haciendo selfies. Empieza muy James Bond. Tienes la misión delante, tienes una mansión a la que te debes, donde te debes infiltrar y te dejan. Te dejan libertad total. Lo que más me ha gustado de este episodio es que el escenario es inmenso, pero inmenso. Puedes recorrerlo entero. Te vas a la playa, a la catedral, a la mansión donde están los objetivos. Guay. Te vas a una torre, a la plaza del pueblo... Y es muy bonito porque es un día soleado, mediterráneo, cielos azules y demás. Y es muy Hitman clásico. No te dicen nada y puedes hacer mil cosas. Un poco a tu rollo. Sí. Yo he leído opiniones de gente que dice que es el de los mejores niveles que se ha hecho jamás en un Hitman. Es posible, porque recuerda mucho al primer nivel de Hitman 2, que es cuando te das cuenta de que el juego va a ser muy grande. Que es también una villa europea, muy parecido, que está pues, con el muro y tal, y tienes que entrar o de lechero o infiltrándote por otra puerta. Pues aquí es parecido. De hecho, lo primero que hice, me salí del mapa y había una furgoneta que había tenido un accidente con una bici y estaban los dos repartidores, eran repartidores de flores. Dejé inconsciente a uno, cogí un ramo de flores, dejé la pistola dentro de una papelera y entré a la mansión diciendo que eran flores para uno de los que tenía que matar. Te cachean, si llevas la pistola te pillan, que fue la primera, que cuando dije, vale, hay que... Por eso luego la dejaste en la papelera. Claro, no se me ocurrió a mí, no tengo mentalidad de asesino. Entré, luego estaba uno de los objetivos, es un pijo hijo del capo de la mafia y tal, que le gusta jugar al golf, tal, que murió su madre hace poco, que era como la matriarca de ahí, de la dueña de la mafia. Y mientras rezaba, porque le dejas las flores, pues le tiré una pala a la cabeza y me lo cargué y tal. Y luego entré de otra manera totalmente diferente, como cocinero, llenando, o sea, echando veneno en la comida. Y luego la otra, entré como nuevo agente de ahí de la mafia. O sea, era un nuevo empleado. Lacayo más, sí, sí. Y, joder, todo eso sin que me explicaran nada. Me sentí muy Hitman, de verdad. Luego, tienes que ir a por una chica que es científica y que tienes que, digamos, parar un virus que están creando debajo de la mansión. Y, coño, se me fueron pues 6-7 horas de intento y error, de probar cosas locas, de ir a la catedral que hay ahí, un edificio donde vive un hippie, me disfracé de hippie, no entendía para qué era, luego entendí para qué. Y es un juego muy Hitman en el sentido de que no te explican nada, los disfraces son importantísimos y todo tiene sentido. Todos los personajes reaccionan como te esperas, la IA sigue siendo un poco churrera y tal. Sí, bueno, pero eso ya es el core del juego, ya no va a cambiar en cuanto a los niveles. No me gusta el doblaje, nada, porque se supone que estás en Italia, nadie tiene acento italiano ahí. Mama, además, nada más empezar hay una heladería y, joder, nadie te habla en italiano, es muy raro. Yeah. Hay carteles de moda Italia, no sé qué, hay muchas tiendas. Puedes entrar en muchos sitios teniendo la llave, yo no he conseguido en ningún momento la llave, sí que te puedes poner la ganzúa para poder forzar esas puertas, pero hay tantos locales en el juego que todavía no tengo ni idea de las posibilidades que tiene. He leído críticas por ahí y lo están poniendo por las nubes, de 8 y 9 en todos lados. Y estoy recuperando, bueno, sigue desprendiendo ese tufillo a Early Access que hacía el primero, lo han parcheado, va bastante bien de frame rate, pero sigue teniendo ese aire de... Es barato el juego. Yeah. O sea, las animaciones, el doblaje es también bastante malo. Pero bueno, la filosofía Hitman está ahí y el escenario a nivel de diseño es impresionante. Es muy bonito, está cargadísimo de detalles. Pasa que los tiempos de carga son muy largos, pues, todos esos además defectos. El siempre online, etcétera, ¿no? Siempre online, que de hecho se estaban quejando el otro día porque les desconectaba del servidor en medio de la partida. Y te tira y la partida a la mierda. Bueno, eso me pasa con el Dark Souls a mí. Pero bueno, Dark Souls por lo menos guarda, al menos guarda a cada paso. Sí, bueno, cuando pilla mitad de boss y te vuelve a la sí, puerta. Bueno, eso sí, y claro. Cuando lo estabas haciendo bien es como, gracias. Toma, gracias Dark Souls. Sí. Pues es un poco lo de siempre. Mi discurso es que me gusta IO Interactive, creo que hacen juegos muy buenos y Hitman, joder, es una super saga, es un clásico de los videojuegos y siempre estará ahí en el recuerdo. Pero Square Enix se lo está cargando. Yeah. El formato episódico está bien. Porque es opcional, porque yo lo estoy haciendo a 10 euros cada capítulo y de momento me compraría otro. El primero creo que fueron 15, ¿no? Y estos han sido 10. Este son 10. Vale. Pues claro, seguro que es, preguntas. Que es culpa de Square Enix. Es decir, bueno, es el publisher, ¿no? Al final sí, pero puede ser que... Y lo del Always Online y el servidor de Square Enix que te tienes que registrar y tal, eso es mierda. Ya, pura sí, eso, de Square sí. Enix. Pero me refería más al tema de hacerlo episódico. Puede ser que literalmente no hubiesen podido financiarlo. Supongo si que no, es una pues manera así. De financiarse conforme pasa el tiempo. O sea, claro. Que sacan un capítulo, si hay dinero para hacer el siguiente, lo hacen. Yeah. Pero es que hay gente que se ha comprado la edición completa. Se supone que ya está eso pactado para que lo... Sí, a ver, tiene que estar encaminado. De hecho, entre capítulos tampoco da tiempo a hacer todo el mapa de... No, de sí, además en el tráiler ya sale Marrakech, es el siguiente capítulo, y en el tráiler de lanzamiento del juego sale Marrakech. Pero una duda entonces que tengo. Cada capítulo, digamos, tiene una misión principal. Sí. Y ya. Y luego los contratos. Vale. Que los contratos los diseña la comunidad. Tú puedes poner en plan, mata al camarero en X situación. Vale, pero digamos, la primera era la misión de la pasarela de moda. Sí, esta que tenías es dos objetivos. Italia. Aquí tienes tres, el tercero es más abierto porque es infiltrarte en el laboratorio y no es matar a una persona, sino que tienes que realizar otra acción. Pero sí, o sea, los dos primeros objetivos son muy fáciles, pero el tercero en el juego es cuando es Hitman de verdad. Cuando es una locura de disfraces, de lleva cuidado, porque sigue teniendo el que si son del mismo gremio y vas disfrazado de ellos, hay algunos que te reconocen. El jefe, digamos, sí, el encargado. El jefe te dice, ¿quién coño eres tú? Y que más o menos funciona como en la vida real. Tiene cosas muy locas de decir, esto no funciona así, pero es un videojuego al fin y al cabo. Pero muy, muy buen capítulo y un poco de acuerdo con lo que me has dicho de que es de los sí, mejores. Yo he leído tanto por Twitter como por medios. O sea... sí, pruébalo cuando quieras, te lo puedes bajar. Ya te digo que es bonito y da esa sensación de peli de James Bond que busco en un Hitman, porque al final Hitman se juega como James Bond, más o menos. O suele ser el mejor juego de James Bond, al final es un Hitman, porque es muy parecido en estética y en posibilidades. Y guay, por 10 euros, yo le doy mi dinero a IO Interactive hasta que sea horrible, pero de momento está siendo muy bueno. París ya estaba bien, ya lo visteis, Hitman mal. Y este es no, mejor has hecho, todavía. ¿No has hecho Hitman mal en Roma? O hombre, sea, en hombre, Italia. Claro que lo he hecho. Sí, nada más empezar me frustra. Hay dos guardias en la mansión donde tienes que entrar y lo primero que hice es llegar y dispararles. Pam, pam. Sí. Y es absurdo porque está sitiado todo por la mafia, todo el pueblo. De hecho, bajas a la zona de la playa, hay un mimo y tiene gente alrededor. El típico tourist trap y tal, que están ahí todos los sacando dinero a los visitantes. Pues lo que hice, empecé a tirarle monedas. O sea, pero tiraba a la monedas. Cara. Sí, a la cara. Y de hecho tenía una gorra con monedas que las puedes coger. Y le coges monedas y se mosquea. En plan, ¿qué haces llevándote el dinero que me da la gente? Y se las tiraba a la cara y bueno, se mosqueó toda la playa. Y bueno, Hitman mal. Y nada, recomendadísimo para los fans de Hitman. Está yendo por el buen camino pese a Square Enix o nuestras sospechas de quién esté detrás de esta decisión. Creo que eso es todo lo que hemos jugado, ¿no? Sí, yo no he jugado nada más. La semana que viene esperemos enganchar a Uncharted. Sí, en el caso de que no tengamos Uncharted o a pesar de que tengamos Uncharted, estaría bien que jugásemos a 4 a Alienation. Vale. Que aunque no lo tenemos, tenemos que comprarlo y tal, pero es un juego que a 4 tiene que estar muy divertido. Podemos hacer las compras cruzadas. Sí. Sí, nosotros. Los y dos. Así le echamos porque es online a 4. Sí, nos lo podemos pasar bien. Es Helldivers, pero no simulación. Es arcade total. Eso iba a preguntar. Sí. De Alien. Entonces está guay. Sí. ¿Has jugado a Damnation? Es un poco lo mismo. No. Vale. Bueno, pues me lo vendéis luego. Twin Sticks de estos. Twin Shooter de estos. Ah, si es cooperativo, mola. O sea, sí que es la polla. Es de los. Sí, además tiene clases, tiene loot y todo. O sea que. Por traerlo al podcast. Parece que es un buen juego. Tiene como un 87. O sea, es un juego muy, muy sólido. Sí, Housemarque, hacen buenas cosas. Mola. Pues venga, le damos a las noticias. From Aranews. No me cansaré nunca de hacer esa mierda. Pues Nintendo sacó, bueno, hizo, no sé, fue un, sacaron datos de ventas. Sí. Lo que es en dinero no le he apuntado porque tampoco vamos a poner aquí decir porque millones no de yenes. Las ventas de lo que compararon, las ventas de Sony sí. en el PSN, solo las ventas digitales. Son superiores a todo lo que ha hecho Nintendo. Incluidos los amigos. Incluidos los amigos, o sea, ojo, cuidado con Sony. Sí, que además la... Sony la... se sostiene ahora mismo por Play 4 en general, no la compañía entera. Sí, porque por Vita ya te digo yo que no es. Las ventas de Nintendo eran como un 20% de su dinero, era Amiibo muñecos y Amiibo cards. 24 o sea... millones de Amiibos creo que ya han vendido. Una locura. Sí. Bueno, han dicho que la NX va a salir en 2017, para todo el mundo a la vez, lanzamiento simultáneo. Que no va a haber nada de NX en L3. En L3 se van a centrar en Zelda. Zelda será el único juego jugable que habrá en L3 de Nintendo. Pero es el único que tienen. Sí, claro, sí, no es que se hayan centrado en Zelda, es que no tienen otra cosa. No hay nada más que puedan jugar. Zelda, es que no tiene nombre, no, el nuevo Zelda. Es sí. Zelda, que Zelda estaba ya. Anunciado para 2015, va a salir en 2017. Y al final va a salir para Wii U y NX, lo que ya sabía todo el Twilight, mundo. No, es como el Twilight con GameCube y Wii. Y así lo diferente que anunciaron también es que Animal Crossing y Fire Emblem son de los primeros juegos de Nintendo que van a llegar a móviles, más allá de Miimoto, que no es un entonces, juego en sí. La Wii U se queda. O Miitomo, se llama. Sin Zelda exclusivo. Sí. Sí. Y sin Metroid. Sí, sí, no hay nada. No hay nada para Wii U. Y sin ventas también se ha quedado. Se ha quedado. No, Wii U ahora mismo. Se ha quedado sin esas dos patas. Da mucha pena, La Wii U, además, a que parece que haya durado solo un año. No digas, porque yo estoy intentando vender la mía. Y ya, si no me va a comprar. A ver, no tiene mal catálogo. Wii U es maravillosa y Wii U, tiene un montón de no, juegos. A ver, Wii U es buena, tiene un catálogo de puta madre, tiene unos exclusivos de puta madre, pero tiene tres juegos al año. Exacto, el problema es ese, que si solo vives con Wii U, de todas formas, no ves la realidad salió de los videojuegos. Wii U? ¿Hace 4 años? ¿Sale en 2012? Sí, sí, tres. Yo creo que en 2012 salió. Sí. 4 años. No, sí. O sea, que están lapidando a PlayStation con lo que está haciendo con la PlayStation 4.5, pero Nintendo en 4 años, su Next Gen, entre comillas, no. Ha dado el salto a otra consola. Creían que... ¿Os acordáis cuando vendían el juego asimétrico? Sí. Sí. En fin. Sí, mala estrategia, les ha salido mal y punto, y ya está. Y todo lo bien es que le salió la anterior, claro, esta la salió bien. Tienen dinero para palmar 3 veces. O sea, que bueno, a ver la NX. Yo espero que sea una consola tradicional... con el toquecito Nintendo, pero potencia bruta, por favor. A ver, ya hay rumores de third parties haciendo cosas y tal, sí, o sea, yo creo que van a cambiar esa mentalidad. O sea, también pasó con Wii U, en plan, al principio sí que había juegos de third bueno, parties. Bueno, sí, que es verdad. Y luego todo el mundo se dio cuenta de que no valía la pena hacerlo. Sí, salió Assassin's Creed, salió Batman, salió... Algún Call of Duty también salió. Salieron cositas así, pero es que la consola... Sí, los primeros años de generación. Fin. No salen ni FIFAs, ¿no? No. Mira, yo soy un superficial y yo quiero que te haga buenos gráficos. La próxima Nintendo, que los juegos tengan buenos gráficos, joder. No, es que el problema es Nintendo. En todo esto es Nintendo. Hombre, equipararse. A mí no me importan que sean buenos o no. Me parece que, o sea, quiero que sean competentes. O sea, es decir, que estén bien. No, no quiero que sean mejores que la Play 4 o nada. No, no yo es creo que ya, se vean es que bien. No lo van a ser, pero por pero lo menos por que... mí que se vean bien. O sea, es una cuestión de además Nintendo sabe hacer juegos bonitos. Entonces, sí. Que gráficamente esté bien. Y que encima los juegos sean bonitos. No, y que, ya... que vaya a programar el juego para hacer party no tenga que bajar una generación para hacer la versión de Wii U. Exacto. Que estén equiparadas todas. Eso es. Bueno, pues al hilo de que os comentábamos antes también, Sony sacó ventas, pero solo las digitales, las de PSN. Sí. Pero también ha dicho ventas de consolas. En 2015 ha vendido casi 18 millones de PS4, frente a los 14 que vendió en 2014. Y en total lleva ya 40 millones de consolas en casa. Además, recuerdo ver la gráfica de ritmo de ventas de Play 3 y Play 2. Pues Play 1 estaban... Yo compartí una gráfica, estaban las 4 y va por encima. Y Play 4 va por encima de todas las demás en ritmo de venta. Cuando empezamos a hablar de la Sony VR, decíamos, ¿no? Con 30 millones de consolas. Sí, ya estamos en 40. Y ahora ya tenemos que decir, con 40 millones de consolas... Cuando salga serán 45, 50 fáciles. Sí. Que ahora viene Uncharted, ahora viene el vende consolas. Sí, el primer vende consola real, ¿no? Exclusivo de PlayStation 4. Ahora. ¿Cómo que The Order no era vende consolas? Sí. Bloodborne fue el primero. Para venderlas primero, y devolverlas. No, pero Bloodborne es un poco más técnico. Nosotros con Dark Souls ya hemos vendido una por lo menos. Sí, sí, es verdad. Con referral y todo. Con referral y sí, todo. Os vais a comprar una Play 4. Avisadnos que os damos el referral de Amazon. Al menos para el material del podcast nos vale. Para los gofres. Sí, sí, sí. Más rumores. Call of Duty Infinite War. Infinite Warfare es supuestamente el próximo Call of Duty que va a salir este noviembre. Ayer sale un teaser, por cierto, sí, pero sin desvelar el título. Ha salido el teaser, que el teaser por lo que deja entrever es un poco guerra cibernética, así sí, sí, vuelve a ser rollo Anonymous, no va a entender nadie nada. Y la noticia no es voy que ni a jugar. La noticia es que va a incluir, o supuestamente va a incluir, Modern Warfare 1 Remastered, que es el juego el que más cariño tiene casi todo el mundo, ¿no? Y Amazon listó el otro día Modern Warfare Trilogy. Estaba listado en Amazon. Sí, es verdad. Qué bueno. O sea, que sí que salen los tres, pero si compras el Call of Duty nuevo te dan el no, primero. No, no, no te dan. Es que yo luego vi a ver, una, vi es, una es, captura. Es una imagen promoción. Todo es a partir de una imagen promocional. Todos son rumores. Eso para empezar. Vale. Y era el Modern Warfare este Infinity Warfare loco, $70 vale. Y luego eran $100 la Legacy que llevaba el remaster, que para mí serán los 100 mejores dólares de este año gastados. Pero lleva el remaster del primer juego, del primero solo, solo. Sí. No, es comprarlo y vender el Infinity War, claro, o sea no, a ver, igual se puede comprar no suelto lo sé o algo porque así. Será un código descargable, claro, de estos y tal, pero no podrás vender el juego y quedarte el otro. Sí, bueno, el venderé el nuevo a no ser y me quedaré el código del otro. A no ser que te exija tener el disco dentro. Claro, la. Algo así. No, bueno, no, a ellos que más le da si es un código que te lo descargas. No, y sea, yo no sabía, tan seguro. Division, ojo, cuidado. Sí. Supuestamente Modern Warfare Remastered llevará la campaña y 10 mapas del mapa del modo multijugador. Me parece justito lo de los mapas. Sí, más si voy a pagar sí, 100 pavos por tenerlo, original, pero bueno. 16 mapas más los 4 exacto del DLC. Eran 20. Raro, ¿eh? Raro. Esperemos que... O sea, si me dan 10 mapas y son lo que hay, mira, lo aceptaré. Si me dan 10 mapas y luego encima me quieren hacer pagar... Ya. Por tercera vez en mi vida, por los otros 10 mapas. O que te den entre los 10 mapas, que pongan, por ejemplo, el barco y el, que pongan el alguno campo del de tiro DLC este pequeñito. Que, o sea, que pongan los buenos. Que pongan los que siempre se juega colisión, matojos y todos estos. Matojos, me hace gracia. No, yo sí, Ambush. No, Ambush no. Se llama Overground. Ambush era emboscada el de la franja esa. Que a mí me da algo, tío. Si es verdad... Buah. No, es, yo lo quemo. Es la única manera que tengo de volver a... Yo lo quemo, tío. Es la verdad y saben que hay dinero ahí. Yo lo quemo. Que... Pero ojalá solo toquen los gráficos, tío, sí, que no toquen pero nada. Pero ojalá todo el raterío de niños se vaya al Infinite Warfare. Sí, sí. Porque es un juego de reflejos los nuevos. Pero el Modern Warfare podemos jugar todavía con 30 años. Que nos dejen a los puretas sí, en el otro. Que digan, vaya mierda, solo tres rachas de baja. El contracutre ese y nosotros ahí gozándolo. Buah. Ojalá vuelva. Así. Los avioncitos. Sí. Es que, joder, la clave es que está muy bien equilibrado ese juego. Es que Modern Warfare, de hecho, yo lo meto en top 10 histórico. Como juego y como sí, como fenómeno. Porque fue el juego que popularizó el online de verdad en consolas. Sí. No, yo es que no lo he jugado, pero puede ser. Fue el boom del online. Pues te perdiste, por eso no te gusta. O sea, he jugado la campaña, pero no he jugado. Por eso los multiplayers. Sí. A mí me gustaba mucho la campaña. Yo el multiplayer. Yo es que nunca me ha gustado los multiplayers. Más allá, Counter Strike sí que me gustaba. Perdí la vida ahí. Jugaba demasiado. ¿Cómo se llama la pantalla esta? La de Pripyat, pero la del online. La que tenías la piscina y todo. Y eran los bloques de edificios. Bloque. Que molaba mucho, que se montaron unos snipers de edificio a edificio. Sí, estaba guapísimo. Joder, cuando jugaba sabotaje, recuerdo que me llevaba la bomba a la piscina para hacer el capullo. Y era ponerme de franco y hacerme clips. Era genial. Era muy niño rata en esa época. Va a ser mejor el juego remasterizado que va a venir con la edición especial del juego bueno que el propio juego. Activision sabe que ha perdido un poco de fuelle la saga. Y a lo mejor lo ha sacado el propio rumor Activision para preparar a la comunidad. Hombre, era una filtración de imágenes promocionales. O sea, era más que un rumor, era... Sí. ¿Sabes? De todas formas, ya llevamos cosa de un añito o meses ya sonando el tema del remaster de Modern Warfare 1, que ya sonaba, o sea, que se da casi por hecho que en algún momento ojalá iba a llegar. Ojalá, madre mía, qué ganas. Estoy por ponerme la Play 3 con el... Y por otro lado, más rumores y filtraciones de la competencia de Battlefield 5. Esta vez... es que yo he leído varias noticias. Hay algunas que... Porque en una web, no sé qué web, la listó como Primera Guerra Mundial. Y luego tú me dijiste que también... Han eliminado el rumor ese de la Primera Guerra Mundial. ¿Y será Segunda, entonces? Yo apuesto que es Segunda Guerra Mundial. Y espero que lo sea. Me gustaría que se desmarcara. Pero es que quiero verlo con el nuevo Frostbite. A ver, sí que es verdad que hace tiempo... Hace tiempo que no sale un juego de Segunda Guerra Mundial. Apetece... Quitarse el rollito futurista ya, a mí por lo menos me apetece. Es que a mí no me gusta ni el rollo super futurista, ni me mola, o sea, y estoy un poco cansado de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gusta la época moderna, la actual, joder, a mí me mola, de años 90, años 2005, 2006, todo ese rollo de guerra mundial, o sea, de guerra actual con armas actuales que existen. A mí es lo que me mola, siempre sí. me ha gustado eso. Pero bueno, hace ya tiempo, es lo que dices, hace tiempo que no sí, vemos por eso, digo Segunda Guerra Mundial. Que, a ver, sí que es verdad que cuando empezó el boom eran claro, todos. Es que eran todos así, entonces entiendo que, bueno, pues oye, mira, ahora es que no es Segunda no hemos mundial, visto todavía igual, el desembarco sí. de Normandía en Next Gen. Ya, eso hace es lo mucho que... tiempo que... Es como los padres de Batman. Sí, es lo que estaba pensando. Que no lo hemos visto todavía y puede ser muy bonito. Bueno, pues si Call of Duty tiene fecha para el 4 de noviembre, Battlefield 5 tiene fecha para el 25 de octubre. O sea que, a la par... Fechas rumoreadas. El día... Son imágenes promocionales. 4 o 6 de mayo se estrena el tráiler de Battlefield. O hay una... Sí, la presentación. La presentación. Battlefield 5 se supone que se va a llamar. Veremos. Mm. Y por último, la última supuesta noticia... es lo que ha pasado con Uncharted 4. Sí. Uncharted 4 estaba programado para salir el 23 de abril. Sí. Y por motivos logísticos, Naughty Dog y Sony dijeron que tenían que retrasarlo al 10 de mayo, que sí. es la fecha final. En varias webs, entre ellas Amazon UK y Amazon... Y Redbox. Alemania también, y sí. Redbox y tal igual. Por algún motivo, a gente que hizo el pre-order hace mucho, mucho tiempo, les han mantenido esa fecha de envío y les ha llegado el juego. Sí. Y hay gente jugándolo. Hay mucha gente jugándolo. Pero no prensa, o sea, gente... No, gente... Pero la prensa lo ha podido jugar esta semana. Les ha llegado esta semana. Y ya está, exacto. Había un evento en Roma. Sí, y pero, además los códigos... Pero los que no fueron ya les dieron el juego en Madrid. O sea, les mandaron el... Toma, bájatelo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues internet ya hay muchas imágenes, ya hay hilos en NeoGAF, etcétera. Sí. De capturas, de spoilers y tal. O sea que... Spoilers no he visto todavía. La gente se está comportando. Sí. A ver, parece que hasta, por ejemplo, hasta el que spoilea le apetece jugar. Están ahí, no pueden, sí. no tienen tiempo para esas mierdas. Sí. No, pero hay mucho en Reddit pidiendo, oye, ¿me podéis pasar el final, tal? Y los que se lo han pasado, no te lo voy a pasar porque lo vas a distribuir por ahí. Claro, hijo de puta, lo quieres para hacer el mal. Claro. El cabrón. Tú quieres ver arder el mundo. Claro. Y han habido en eBay y todo, han habido copias que, sí, que si hubiese habido una aquí cerquita... Ha habido copias de 100 pavos que han terminado así la subasta y yo la habría dado, yo soy así. Bueno, 100, a ver, si vale 70 nuevo, pues 100 euros por 100 tenerlos. 100 está bien por tenerlos. Te lo acabas en 3 días semanas y lo vendes antes, por 100. No me parece mal. Lo vendes por 120. Es el tema que lo veo más o menos aceptable. No está mal, pero no está mal. Alguno he visto yo por 200 y tal. Ya la raya, vale, no, ahí ya. No, 200 no, 200 no merece la pena. Pero seguramente, seguramente lo pillemos esta semana. A ver si tenemos suerte y podemos conseguirlo. Todos los que lo han jugado, y no es para sugestionar, pero ya están diciendo que les parece el mejor Uncharted. Que tiene el humor del 1, el ritmo del 2 y las situaciones loquísimas del 3. O sea, que es, y que dicen que la despedida es perfecta. O sea, que los de Naughty Dog que están ahí muy recelosos, en plan, ojo, cuidado con el final y tal, no, que dicen que hay que disfrutarlo, que es una experiencia increíble. Yo tengo el hype por las nubes. Sí, ya te vemos en el grupo enviando gifs y mierdas. No paro de poner cosas. Bueno, se han descubierto lo de los filtros jugables y tal, que los que cuando los pero no solo para las fotos, sino para jugar. Se puede para jugar con eso en tiempo real. Pero o sea, bueno, es de todos los Uncharted. Pero todos me mola porque me da la sensación que es como, plan, no sobraba tiempo. Vamos a meter cosas de estas chungas. Siempre han mejorado. Hoy he visto comparativas entre la fase de la demo de L3, sí. la de que vas con el Jeep sí. y tal, la del en el mercado pueblo, y tal. Sí, con el juego final. Sí. Lo han mejorado. Lo han mejorado incluso. Sí, sí. Joder. Que lo raro es que, bueno, normalmente lo que te ponen en las ferias es súper sí, bonito es, y luego... Claro. Es un tío, juega en otra liga. Sí, sí, está... sí. Joder, qué ganas. Sí, me han comentado compañeros que ya lo están jugando que no se esperaban que les sorprendiera a estas alturas un videojuego. Y dicen que a mitad de juego hay cosas que dices, no puede ser. Que bueno. reinventan otra vez el género. Que, joder, ese es... Bueno, ya. Los análisis el 4. El día 4, análisis. El 4. ¿El 4 sale el podcast? No. No sé qué día sale el podcast. Bueno, a mitad de semana análisis. Esperemos vale. tenerlo ya por ahí y a ver si nosotros... No va a bajar el 9. En el podcast que viene hablaremos ya de Uncharted, seguro. Nosotros ya le hemos puesto el 10. Sí. Sí, pero porque la portada está guapa. La portada está guapa. está guapa. Y Cantizano sale ahí guay. Sí. Pues esas son todas las noticias. No sé si me he dejado algo a lo largo de la semana, pero eso es lo que he ido apuntando. No, ya hacemos el corte y José nos despliega el hype de la realidad virtual, ¿no? Venga, pues vamos sí. allá. Ahora volvemos. Vale, pues volvemos y nos lanzamos otra vez a la realidad virtual, esta vez con el HTC Vive, que por fin me ha llegado esta semana, y es todo lo que esperaba y más, para bien y para mal, en realidad. Bueno, vamos a empezar, creo yo un poco que hablando de las diferencias principales con el Oculus Rift, que es el obviamente la competencia sí. clara y directa, ¿no? La alternativa. Sí, hay cosas que me han sorprendido, ya te digo, para bien y para mal. En principio, por ejemplo, la instalación, ¿vale? El Vive viene en una caja gigante, que yo flipé, o sea, sabía que era grande, pero no sabía que era tan grande. Pero bueno, también es que tiene varias piezas y tal. La principal diferencia con el Oculus es que el Oculus tiene una cámara que tú colocas en tu escritorio mirándote hacia ti, y el Vive lleva dos sensores que no son cámaras como tal, tiran rayos infrarrojos. Bueno, no, mentira. Rayos láser infrarrojos. Magia, básicamente, porque yo sigo sin entender cómo funciona. Y con eso el casco triangula tu posición en la habitación, ¿vale? Entonces, la diferencia con el Oculus es que la instalación es más compleja. Tanto físicamente, porque tienes que colocar los sensores en algún lado, como a nivel de software, porque tienes que calibrar la habitación, tienes que calibrar los mandos, tienes que funcionar por Steam, que es algo un poco más raro. Entonces, a ver, poco a poco. Básicamente, el Vive se conecta al PC por HDMI, USB y un cable de corriente. Se conecta del casco a una cajita conversora, digamos, una cajita de procesamiento pequeñita. Y eso se conecta al PC, ¿vale? Y a la corriente. Parece que sean más cables que el Oculus. La diferencia es que del casco de HTC salen tres cables fusionados, pegados, digamos. Uh-huh. Y en el Oculus tú solo ves un cable físicamente, pero en realidad el del Oculus cuando acaba sale a USB y a HDMI, y aquí sale a USB, HDMI y corriente. O sea, es un cable más en realidad. Solo que visualmente parecen más porque el cable es como más ancho. Luego poner los sensores en algún lado de la habitación. Yo al principio los puse con pies de foco, ¿vale? Porque no tenía muy claro cómo los iba a fijar, no, o dónde los iba a fijar. Y ahora ya los he pegado a la pared, en vez de clavar los con tornillos, porque no me apetecía, con cintas 3M. ¿Vale? He puesto cuatro tiras de estas de velcro de 3M, que se supone que están hechas para colgar cuadros y tal, y de momento están aguantando bastante bien. ¿Cuánto pesa cada foco, más o menos? Los lighthouses no llegan a un kilo ni de coña, no. Serán 300 gramos, 400 gramos. El principal problema de los lighthouses es que vibran, porque tienen un motor mecánico dentro, el mecanismo funciona de una forma, ya os digo, no lo entiendo cómo funciona, es magia, pero se mueve, vibra, ¿vale? Y esa vibración hace que si la montura que tú le has puesto no aguanta lo suficiente, vale, con el tiempo se pueda caer, ¿vale? Las tiras de 3M, estuve leyendo en Reddit un montón de información, y básicamente había gente que ponía una o dos y claro, se les caía. Y es que la gente no entiende que cuando tú compras el paquete de las tiras estas de 3M te pone el peso máximo que aguanta, pero no es cada tira. Es el paquete entero. El paquete entero aguantan tantos kilos. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, he comprado paquetes que aguantan 5,8 kilos. Para los 400, 500 gramos. Que claro, pero teniendo en cuenta la vibración, pues oye, claro, pones las cuatro tiras, ¿vale? Y aunque sobre un poquito, al menos sabes que aguanta, va a aguantar bien. ¿Vale? Ya te digo, de momento no se han caído ni han perdido fijación, nada, ¿vale? Pones las cajas, conectas el casco al ordenador. Lo bueno que si tienes Steam instalado, ya está, o sea, ya has instalado los drivers. Hay un programa de HTC que te puedes descargar que incluye la función del Bluetooth para sincronizar con el móvil y tal, pero bueno, si no quieres usar eso, con Steam. Entonces en Steam, en la interfaz, te sale un iconito arriba, donde está el iconito de los amigos y todo el rollo. No, los amigos no, había un iconito de los mensajes. De los mensajes y los mandos y tal. Sale un icono, pone VR, cuando tiene el casco conectado. Le das y entonces arranca Steam VR. Y entonces te aparece una cajita donde está el icono del casco, el icono de los mandos y el icono de las bases. Cuando se pone en verde significa que está funcionando. Lo primero que te sale, obviamente, cuando lo instalas por primera vez o lo activas por primera vez, es un asistente de setup. Y ese asistente lo que te hace es te ayuda a calibrar. Entonces lo primero que te pide es que te pongas en la habitación y con el mando apuntando hacia el monitor le des al gatillo. Y con eso calibras la posición o la orientación de tu monitor. Lo que es tu norte. Tu norte, digamos. ¿Vale? Luego te pide calibrar el suelo. Entonces te pide que pongas los mandos boca abajo en el suelo, quietos. Y entonces le das a un botón y entonces pasan unos segundos y él calibra la posición del suelo. Y luego ya lo siguiente es que calibres la habitación, el tamaño de la habitación. Entonces aquí es donde hay un poco de falta de comprensión de la gente con el tema de las habitaciones. Y es que tú le puedes decir al Vive que tu habitación es de la forma y del tamaño que a ti te dé la gana, ¿vale? Porque obviamente no todos, yo no tengo una habitación cuadrada para el Vive, es un hueco de mi salón, ¿vale? Que tiene una forma pues rara. Entonces tú le vas marcando con el gatillo, lo puedes hacer de dos formas: o mantienes el gatillo apretado en el mando y vas arrastrando por las paredes de tu habitación, o el modo avanzado es que busques solo las esquinas de la habitación, ¿vale? Yo usé ese porque me salía mejor resultado. Entonces tú te vas por la habitación, en cada esquina haces clac, es al gatillo, marca, vibra el mando y lo marca. te vas a otro lugar, marcas. Otro, hasta hacer cuatro olas. Es realmente lo que tú quieras. Si es una habitación de una forma helicoidal, pues lo puede hacer. Lo que él hace luego es, de tú el espacio que le has dado, busca el rectángulo más grande que pueda hacer. Pero tiene que ser un rectángulo, y esa es la zona de juego. No significa que no pueda salir de la zona de juego. Significa que los juegos cuyo escenario puede tener tamaños variables, ¿vale? Van a usar esa zona de juego como pues, por ejemplo, imagínate, tú puedes hacer un juego en el que, un ejemplo claro, Hover Junkers, ¿vale? Hover Junkers, tú tienes una nave, y en esa nave estás dentro y la nave va viajando. Entiendo que el Hover Junkers puede hacer naves más grandes o más pequeñas en base a la zona de juego que tú tienes. Pero tú en realidad te puedes salir de esa zona de juego y llega un momento que en el que llegarás a tu pared virtual. ¿Vale? La pared virtual sí que es el tamaño de la habitación que tú le has dado, ¿vale? Y puede tener una forma completamente arbitraria, ¿vale? Entonces, cuando tú sales de la zona de juego, pero igual aún puedes dar un par de pasos más antes de que salga la barrera esta láser, uh-huh, que te avisa de, ojo, estás llegando al final, ¿vale? Espero haberme explicado un poco bien de cómo va esto. Entonces, obviamente vas a aprovechar mejor una habitación si es rectangular. Pero si no tiene una forma rectangular, ojo, porque igual dices, no, mi habitación es gigante, me cabe perfectamente el Vive. Pero luego descubres que cuando buscas la forma rectangular en tu habitación, es más pequeña, que es lo que me ha pasado a mí. Yo pensaba que tenía un área pues bastante grande y realmente me ha detectado 2,3 metros por 1,7 de ancho, que está cerca del mínimo. El mínimo recomendado del Vive es 2 por 1,5. ¿Vale? Entonces, no significa que no puedes jugar, porque además el Vive te pregunta, ¿tienes? O sea, cuando haces el setup te dice, room scale, o sea, en plan habitación para andar, o quieto, o sentado. O sea, tienes tres formas de jugar, ¿vale? Y en base a eso podrás jugar a unos juegos mejor o peor, o incluso hay algunos que no te van a dejar jugar porque requieren habitación. Ahora, se puede jugar igual que el Oculus. O sea, el Oculus en principio también es para estar quieto, de pie o sentado, y el Vive también te permite eso. No hay una limitación ahí. Simplemente que el Vive tiene más juegos en los que te permite, o el juego está preparado para que tú andes por ahí. Sí, ¿vale? La orientación de los juegos es un poco diferente, ¿no? Claro. Pero también hay juegos de estar quieto. Exacto. Incluso muchos juegos de que puedes andar también puedes estar quieto. Uh-huh. ¿Vale? Y ahora hablaremos de eso. Vale. Una vez calibras, ya está. ¿Vale? Ya te sale... Cuando te pones el casco, estás en una especie de habitación vacía con un fondo de pantalla que lo puedes cambiar. De hecho, hay uno de Rick y Morty, que es el garaje de Rick. Y le das a un botón en el mando y aparece la interfaz de Steam, parecida a la de televisión, ¿vale? En el que con el mando pues vas apuntando y vas lanzando cosas. Una vez llegas a ese punto ya es muy parecido al Oculus. La ventaja que tiene Oculus, y por lo que digo que Oculus a nivel de software y a nivel de experiencia de uso está más preparado, es que Oculus da menos problemas de instalación, porque no tienes el tema de organizar tu habitación, no tienes el tal, y el software lo veo como más pulido. Y otra cosa que tiene el Oculus es que tú el Oculus te lo pones y automáticamente te lanza la interfaz de Oculus. Te lo quitas, la interfaz se cierra y el casco se duerme, porque tiene un sensor de luz que detecta. El Vive tiene ese sensor de luz, pero ahora mismo no está activado, ¿vale? Es como que lo han sacado con un poquito de prisa y hay cosas del software que no están del todo activadas. Vale. Y con eso vamos a el casco en sí. A ver, lo primero, el casco es más feo. O sea, eso no hay discusión posible. No ha cambiado mucho sobre el DevKit, ¿no? Claro, el tema es que no ha cambiado con respecto al pre. O sea, el Vive ha tenido tres fases. El primer dev kit original, que es el que probamos en Kinepolis, uh-huh, si os acordáis. El pre, que salió dos meses antes que la versión final, y la versión final. El pre es la versión de desarrolladores de la versión final. Es idénticamente, o sea, es prácticamente igual a nivel físico, excepto que un par de cambios en los straps de la cabeza. Pero era prácticamente lo mismo. Y la versión final, pues no ha cambiado prácticamente. ¿Por qué? No se sabe. Hay rumores de que querían hacer un diseño más pulido, más parecido al Oculus, pero se quedaron sin tiempo si querían salir a tiempo y lo dejaron como tal y ahí se ha quedado. A ver, no es que sea feo en plan de, Dios mío, es horrible. Pero el Oculus es bonito. El Oculus es bonito, parece algo hecho por Apple o, ¿sabes? Una compañía así, tiene un diseño más cuidado. Y el Vive parece unas gafas de esquí, ¿vale? Además tiene esos agujeritos. Sí, tiene un rollo así como cyberpunk, ¿sabes? Sí. Que mola. Pero no es tan estilizado, no es tan bonito como el Oculus. ¿Importa eso? A ver, no creo que sea algo importante. Pero bueno, al fin y al cabo, si quieres trabajar... Es parte del producto. Es parte del producto, es como la ¿sabes? Forma de la consola, al final. Claro. El diseño de la... Pero bueno, es algo que vas a tener en tu casa y tal, y yo creo que visualmente, pues ahí importa. Pero el diseño no es solo la apariencia, el diseño también es cómo funciona. Y cómo funciona, pues a ver, es más incómodo. Los straps son pues eso, como unas gafas de esquí, unas gafas de bucear, ¿no? Son elásticas y te las pones en la cabeza. Y además tiene una forma un poco rara. Entonces, el Oculus es más cómodo. A mí me costó más ponérmelo. A mí también. Y me molestaba quizás más en la cara. A ver, también es verdad que cada persona, o sea, tienes que aprender a ponerte el Vibe bien, ¿vale? Yo aún estoy incluso a veces encontrando... Pero el Oculus sin habérmelo puesto, sí, nunca el Oculus me dijiste, mira, plan, y como una gorra detrás para adelante, claro. Quizás y boom, me lo clavé. Exacto. Y es más fácil de ajustar y... Porque el Vibe, la cinta de arriba, importa mucho. En cómo te es cómodo en la cabeza, la altura de la parte trasera depende de si lo tienes más alto o más bajo, la presión del casco sobre el frontal es más o menos. Ya te digo, hay hilos en Reddit en plan de así es como te lo tienes que poner y esto va a hacer que sea más cómodo, y hay un vídeo explicándotelo porque es más incómodo de poner, más difícil de ajustar bien. Hasta el punto de que la interfaz facial, ¿vale? El Oculus solo tiene una de las gomas, digamos, la máscara esta de goma o de fieltro que se apoya sobre tu cabeza. El Oculus trae una. Se supone que iba a traer dos, pero al final ha traído solo una. El Vive sí que viene con dos. Una más ancha, que es la que habéis probado, y una más estrecha. Yo noté que cuando me puse el casco originalmente, viene con la más ancha y me entraba un poquito de luz por los lados. ¿Qué pasa? Que luego cuando estás jugando, da igual, porque con el contraste de la pantalla y tal, esa luz que entra por los lados ya no molesta. Pero al principio me chocó. Luego cambié el filtro, puse el más estrecho, efectivamente con mi cabeza que es un poco más estrecha, perfecto. Pero, como contra, perdía un poquito de visión periférica porque el casco se alejaba un poquito más de mi cabeza. Entonces decidí poner el ancho porque así la lente está más cerca de mis ojos y me da sensación de más campo visual, ¿vale? Y lo que sí que he notado es que visualmente lo veo mejor que el Oculus. Que no tiene o sea, no coincide con lo que la gente en Reddit y tal decía. Todo el mundo decía, no, la óptica de Oculus es mejor y se ve mejor y tienes... No tienes más visión periférica, pero lo que tienes de periférica se ve más enfocado. Y mi experiencia ha sido todo lo contrario. Con el Oculus siempre estaba ajustando un poquito verticalmente porque, ay, no termino de verlo enfocado, ay, aquí tal, no sé qué, ¿sabes? Me costaba encontrar el punto. Y siempre he notado que lo que tenía en los bordes lo tenía un poquito desenfocado. Con el Vive lo veo todo muy bien. Además de que tengo más campo visual. Y la diferencia también es que el campo visual, o sea, el límite del FOV, del campo visual, en el Oculus es cuadrado. Mientras que en el Vive es redondeado. Entonces me da más la sensación de estar llevando unas gafas de bucear o unas gafas de esquí versus el Oculus, que me sentía como dentro de una caja. No sé, era una sensación un poco distinta. Más rara. Estoy viendo agua porque me voy a quedar seco. El monólogo. Sí. ¿Qué más? Vale, píxeles, ¿vale? Una diferencia que todo el mundo mencionaba del Oculus versus el Vive es que en el Oculus se nota menos el patrón de píxeles. Digamos que los píxeles son más pequeños. Es cierto. En el Vive es más fácil ver los píxeles. Ahora, honestamente, no importa. O sea, creo que no importa. Creo que en el momento que estás jugando, te olvidas en el momento. Y creo que lo habéis notado vosotros también que... Que la sensación de presencia en el Vive es mayor, por lo tanto, esa pequeña diferencia de píxeles no importa. Porque yo en el Vive me siento como que estoy dentro del juego, mientras que en el Oculus nunca llegué a tener realmente esa sensación. De hecho, la única vez, las veces que tenía esa sensación en el Oculus eran en experiencias o en juegos que no requerían un mando. Sí, cuando usábamos el Leap Motion. Claro, sí. ¿Sabes? Cuando usábamos el Leap Motion, cuando usábamos el Dream Deck, que no tenías que controlar nada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque como no ves el mando representado en la realidad virtual... Siempre hay esa desconexión en el Oculus, ¿no? De estoy sujetando un mando de Xbox mientras dentro estoy usando otra cosa. Es ese rollo. En el Vive, sin embargo, con tus mandos, como los ves representados uno a uno dentro del juego, la sensación de presencia es mucho mayor. Perdón, es que me quedo seco. Normal. Ay, vale. ¿Quieres más agua? No, estoy bien. y luego el hecho de que puedes andar, tío. O sea, es que... Vale que mi área de juego no es muy grande y doy tres pasos y ya me estoy llegando al borde, ¿no? A la pared virtual. Pero es que el poder andar, tío, por habitación y el poder mover los mandos... O sea, te pones el casco y los mandos que igual los has dejado sobre la mesa para cogerlos, ¿no? Los ves. Y los ves. Y los tienes a un metro, pero los ves virtualmente en un metro. Entonces eso tienes que andar un metro y estirar las manos y cogerlos. Y los mandos los ves en 3D representados exactamente igual que se mueven totalmente igual, sin latencia y sin problema. Sí, incluso cuando el trackpad. Le das al gatillo trasero, sí, cómo se mueve el gatillo. Se mueve el gatillo. Y el dedo sobre el trackpad, que es una locura. No es en plan de gatillo soltado, gatillo apretado, es gradualmente lo ves apretarse. Sí, sí, sí, sí. Y el trackpad, como tú dices, pones el dedo y ves un puntito sobre el trackpad virtual que se mueve como tu dedo. Como referencia para apretar el resto Exacto. de botones. Exacto. Está Vale, y entonces ya nos lanzamos a los juegos. Claro, claro. ¿Vale? Quiero que habléis vosotros. Una pregunta... Sí, dime. Cuando decías lo de los píxeles, que no se nota mucho la sí. diferencia que una vez en el juego, ¿tú crees que pasa lo mismo con el PSVR, que es el que peor óptica tiene? A ver, la ventaja, los paneles del Oculus y el Vive son iguales. Hmm. A nivel de tamaño, a nivel de resolución, en teoría son iguales. La diferencia está en la óptica. La óptica del Oculus hace que ellos puedan condensar más la imagen, ¿vale? Entonces los píxeles, no, al revés. Hmm. Pueden aprovechar más el panel para que los píxeles sean sí, más pequeños. Sí, mientras sí. que en el Vive aprovechan un poquito menos el panel, lo que hace que los píxeles los veas más grandes, ¿vale? Pero el panel es el mismo. Los paneles son OLED Pentile. Pentile es que tiene un tercio de los subpíxeles que tenía un panel completo. Eso se hace por razones de ahorro de coste, de ahorro de energía y de que los paneles, o sea, los píxeles, los ciertos subpíxeles, ciertos colores de subpíxeles en paneles OLED tienen menos vida útil que otros. Entonces, Samsung, que es quien inventó esta tecnología, tiene paneles Pentile. De hecho, en los móviles y tal suelen usar paneles Pentile porque les permite ahorrar costes, batería y tal. Vale. El panel de la PlayStation 4 VR es RGB completo. Uh-huh. Es un OLED también, RGB completo, 1920x1080. La diferencia principal con el VR de PlayStation es que es un panel en lugar de dos. Uh-huh. Vale. Eso implica que al final el panel de PlayStation 4 tiene un poquito menos de resolución, pero como sí. tiene todos los subpíxeles, sí. eso debería compensar en mayor o menor medida esa falta de resolución bruta. Uh-huh. ¿Vale? Yo, honestamente, es que no me acuerdo. O sea, sé que lo hemos probado, sí. pero hace tanto tiempo ya que... Y tampoco era la versión final. Claro, sí. no, pero a nivel panel de panel iba a ser igual. Y fue poco tiempo. Sí, fue poco tiempo y no me acuerdo. Uh-huh. Yo creo que al final se va a ver parecido. Vale. Igual no igual, porque... creo que el hecho de tener dos pantallas siempre va a ser mejor que tener una sola. Ahora explicaré por qué. Pero no creo que haya una gran diferencia. ¿Pero para experiencias tipo cine? ¿Para ver películas? ¿Se notará para mucho experiencia tipo cine, ninguno de los cascos... Me preguntaron por Twitter eso. Sí, el problema, como, es bueno. Claro, sí. el problema es que ninguno de los cascos es ya, bueno por para resolución eso. No, por no llega ninguno. Sí. A ver, lo puedes ver y mola por el nivel de escala y todo el rollo, pero no va a sustituir ir al cine o ver la tele. Me puso Los Vengadores en el sí. Oculus y me quedé un poco despagado claro. porque en mi tele se sigue viéndome. O sea, la experiencia claro. viéndolo en mi tele sigue siendo mejor. En el Oculus te da la sensación de estar en un cine gigante, sí, pero un cine gigante que tiene una pantalla de mierda. Claro. Ya. ¿Vale? Igual es un poco así. Sí, sí, sí. Yo podría ver una película ahí tranquilamente. De hecho, en el Gear VR está la aplicación de Netflix y mola bastante. Pero a veces dices... Ya, pero es que lo veo pixelado, veo pequeños el matriz sí, de píxeles sí, sí, sí. ahí, mientras que en mi tele en realidad lo voy a ver bien. No sé, a veces que, ¿sabes qué? Sí, o sea, que como segunda pantalla todavía queda... Sí. Igual, por ejemplo, en un avión sí que usaría el Gear VR para ver una peli o Netflix, ¿vale? Sí, desde luego. ¿Por qué? Porque, mejora porque la pantalla mejor, que hay ahí. Es mejor que verlo en el móvil sí. pegado a ti o en una tablet. O en la pantallita de la avión. Pantallita claro, horrible, y es. Porque además te aísla, ¿no? De saber que estás en un avión asqueroso con un montón de niños gritando. Te pones un avión de puta madre, claro. la VR, ¿sabes? Pero igual en mi casa estoy menos inclinado a usarlo porque en mi casa tengo una tele bastante decente y prefiero verlo ahí, ¿vale? Sí, sí, sería sí. un poco eso. Vale. Yo, antes de que pasemos a los juegos, sí. Quiero matizar una cosa. Sí. Por ejemplo, en el tema de los focos me has comentado, que es una cosa que me sorprendió muy mucho, sí. es que no van conectados a la torre. Sí, es verdad, tienes razón, se me ha olvidado comentar eso. Las bases, los lighthouses, no se conectan al PC, van conectados a la corriente directamente. ¿Por qué? Porque es el casco el que hace la triangulación. ¿Vale? Las bases lanzan rayos, el casco detecta esos rayos, ¿vale? Y triangula la posición del casco en la habitación y de los mandos. Que es una ¿vale? cosa que me parece de puta madre porque mucha gente claro. dice, tengo que tirar un USB porque seguramente sería un claro. USB de mi habitación es grande, 4 metros sí. por toda por, la casa. Por eso digo que al final la cantidad de cables que tienes entre Oculus y el Vive, la diferencia es no, un cable. Al final es una locura enchufarlos, o sea, enchufar cada uno depende de dónde lo tengas. Por suerte, en mi caso en realidad ya, tengo enchufes al lado. Enchufes, claro, sí. entonces por suerte lo tengo. Pero claro, sí, entiendo que ahora... Ya, si tienes que pensar no solo en espacio, en maximizar espacio, es maximizar espacio sí. con un enchufe relativamente cerca. Ah, claro. Mola el tener, por ejemplo, una de las limitaciones del PSVR, que es el que me voy a comprar, es que solo tenga una cámara. Que con el PlayStation Eye, sí. al darte la vuelta, el Move lo pierdes. Okay. Claro, eso es sí. una cosa que ahora comentaremos con el tema de Oculus versus sí. Vive. Lo haremos después. Rollo, sí. haremos una parte de comparativa de vale, experiencia, ¿vale? Bueno, vamos pero, con los pero juegos. Pero sí, hablaremos con el tema de la oclusión de los mandos. Vale, sí, la siguiente es los auriculares. Sí, esa es otra. El Vive no trae cascos integrados, ¿vale? Y es una de las desventajas que yo veo con respecto a Oculus. Pero grande, ¿eh? Al final se nota mucho. Sí, sí, hay gente que me va a decir, ya, pero es que yo prefiero por ponerme mis cascos. Vale, sí, en tu caso, entonces, igual daría igual, porque sí. los cascos los habrías usado en el Oculus igualmente. Pero piensa una cosa. Los cascos de Oculus realmente están muy bien. Claro. Y muchas veces, igual vas a hacer algo rápido o es algo que no te interesa tanto tener... ¿Sabes? Unos cascos muy buenos, o igual la mayoría de la gente le da igual el tema de los cascos, más allá de que en realidad los cascos de Oculus están muy bien. Ya, pero sobre todo a nivel de volumen, el que trabaja el desarrollador sí, para los cascos del exacto. Oculus y lo tiene ya clavado. El proceso de ponerse y quitarse el casco y sí. el tema de cables. Eso es lo que yo noté, por ejemplo, si tienes los mandos colgando de las muñecas, claro. te tienes que poner el casco, ya dejas de ver, te tienes que poner los auriculares. Si estás tú, a mí porque estabas claro. tú y me lo montaste tú. Te lo pones en el cuello, pero, luego te pones el casco. Pero es como eso, te pones los cascos complejo. Sobre el cuello y luego te pones el casco, el cable del casco sí, va por encima de los cascos. Sí, tienes sí, que, a ver, si sale por el lado, como suele salir en los cascos. Tienes que, con el bike te tienes que ponerte a jugar meao y sí. cagado de casa. Porque sí. como te montes toda la película no, y te pones a ir al baño... Me sigue pasando constantemente. Tengo el casco, o sea, el Vive sobre la mesa, los cascos sobre la mesa. Entonces me pongo el Vive y para cuando estoy ajustando el Vive, sin querer he tirado del cable de los cascos se caen al suelo, se me quedan sí. colgando. Ser los un... tengo que coger, ponérmelos, el cable lo tengo que mover. O sea, es más... un tema de metodología. Es más enrevesado, yo, ¿vale? Yo creo que lo peor de todo es que estás tratando con cosas que valen cientos de euros. Entonces, claro. ¡ay, que se me cae el casco, que se me cae claro. no sé qué! Es más complejo. Y los cascos de Oculus, esa ventaja la tienen claramente. Porque te pones el casco, te ponen sí, los cascos van está. Integrados y ya está, ¿vale? Otra cosa, obviamente, también es algo que yo tengo que hacer el Vive, el cable de los cascos míos lo tengo que enredar bien, lo tengo sí. que reducir bien para... Hay gente que está haciendo hacks, que está cogiendo los COS Porta Pro, que son los cascos que van rígidos, sí. los cortan, los pegan al casco, o sea, se pueden sí, hacer hacks. Pero yo creo que objetivamente hablando, el hecho de que los cascos vengan incluidos en Oculus es una ventaja importante. Es comodidad, sobre todo, al final. Sí, sobre sí. todo por conveniencia, por comodidad y por llegar porque al mercado casual. Unos cascos Bluetooth de diadema de estos... ¿Podrías? De deporte sería muy cómodo. Incluso se pueden pegar a la tira del baile. Sí, es lo estás... que quiero decir. Que es, pero claro, estás ya metiéndote en temas ya, de hacks. No, ya, estás ¿sabes? Haciendo... Entonces, a nivel consumidor... Sí. Estamos hablando de que abras la caja. Sí, claro, sí. A nivel, no para el cualquiera. No para a nivel consumidor, el hecho sí. de que... eso sí, en el Vive, cuando hablamos de que los cascos van por separado, no significa que los cascos se tengan conectado al PC. Por suerte, el Vive trae un conector de cascos suelto. Es verdad. ¿Vale? Un portecito ahí que conectas los cascos al casco. Los sí. auriculares al casco. No hace falta que tires otro cable al PC, que sería una sería putada la, enorme. La hostia. ¿Vale? Eso. Y por último, yo creo que antes de hablar de los juegos, deberíamos hablar de los mandos. Vale, sí, los mandos. Es verdad, tienes razón. A ver, los mandos. De hecho, ahora hablaremos del tema de la oclusión con los Move y todo el sí. rollo con el tema de los mandos. Los mandos del Vive son, básicamente, varitas, rollo el Move, la Wii o la, el Move o el Wiimote, sí. ¿Vale? Sí. Pero trae, o sea, al final de la varita hay un círculo, ¿no? Uh-huh. Que eso lo que lleva es los sensores. ¿Por qué es así? Pues para evitar oclusiones. ¿Vale? El problema de los mandos en todos los cascos de VR es que si tienes varias cámaras, aunque tengas una cámara o dos cámaras, en el momento que los mandos están muy cerca de tu cuerpo, estás en una esquina y tal, claro, si tu cuerpo tapa los mandos, los sensores no ven los mandos y no saben dónde están, ¿vale? Esas varitas del Vive, el hecho de tener algo que sobresale, da más posibilidades de que, aunque tú estés más o menos ocluyendo, los rayos de los sensores estén llegando a los mandos, ¿vale? El Move, por ejemplo, tiene algo parecido, las bolitas estas que sí. sobresalen, claro, tú agarras el mando por debajo, pero la bolita siempre sobresale. Sí. Oculus, los mandos que van a salir, son distintos. Los mandos del Oculus ocupan el espacio de tu mano, pero tienen una banda que digamos que rodea tu mano como sí, si fuese sí. un puño americano, sí, ¿sabes? Sí, sí, rodean. Sí. Entonces, eso implica que hay más posibilidades de que tus manos ocluyan sí. A la cámara. Y además, la cámara del Oculus, o sea, trae una cámara, con los mandos traerán otra, van a ser dos cámaras y va a ser más problemático en ese sentido. Que la cámara actual del Oculus sí que se conecta al PC, ¿no? Sí. Sí, y la segunda cámara del Oculus con los mandos se conectará al PC también. Esa cámara... Por eso preguntaba si segunda se conecta a claro, la otra también. En el caso del Oculus, para conseguir una experiencia largo. De habitación, vas a necesitar un alargador USB un para USB conectar la cámara al PC. 5 o 6 metros. Sí, ahí es donde... Una canaleta por la claro, pared. Es que va a ser ahí es donde la ventaja del Lighthouse de HTC, de que simplemente se tiene que conectar a la corriente, es palpable. Vale. ¿Vale? Entonces, los mandos llevan un gatillo, llevan un trackpad circular muy parecido al del Steam Controller... y un botón arriba del trackpad y debajo del trackpad. Y los de los lados. Y los de los mandos. Grips, en el grip, o sea, en el lugar donde tú agarras el mando, hay unos unos botones a los lados que haciendo presión sobre el mando, ¿no? Sujetándolo fuerte, los cliqueas. No los siento. O sea, los sientes cuando aprietas. Cuando aprietas, exacto. Sí, es el clack, pero no ves a la vista. Vale, sería como la empuñadura, ¿no? De un arma. Si tuvieses un botón ahí que al agarrarlo, pues hace presión y se activa, ¿vale? Hay un botón que está dedicado a ser el botón de sistema, digamos. Como el botón de Xbox o el botón de Play, ¿no? Le das y aparece el menú de Steam. Luego está el botón de menú, que suele ser pues para, como digamos, el pausa en los juegos, o sacar el menú de juego, o depende del juego, a veces es un botón secundario. Detecta pulsaciones. El trackpad detecta pulsaciones, y muchos juegos además detectan pulsaciones arriba, a los lados, abajo, y el gatillo. El Z, sí. El Z, el clásico gatillo, ¿vale? Que obviamente, pues, pistolas, etcétera. Vale, entonces los mandos están traqueados, los dos, perfectamente. Tienen una correa, como los de la Wii, para que no se suelten. Y prácticamente ya está. A nivel de hardware creo que ya hemos recorrido todo. Suficiente. Entonces ahí quería hablar de lo de la oclusión. Una ventaja que me gustó mucho, antes de que se nos olvide, si le das dos veces al botón, la cámara, la webcam que lleva el propio casco, te hace, ves más o menos lo que tienes a tu alrededor. Y también enlaza con lo que decía, los problemas del setup, en mi caso concreto. El casco, el Vive, trae una cámara frontal, ¿vale? Que mira hacia afuera, que en realidad no se usa para nada del procesamiento ni nada de eso. Es una cámara hecha simplemente para que tú veas a tu alrededor cuando necesites. Además lleva un filtro Tron, ¿vale? De detección de bordes, entonces no es que de repente te saque del mundo y veas la vida real, sino que como que se integra, ¿no? Con el rollo virtual de que ves ahí rollo Tron. Pulsas el botón del sistema dos veces y se activa la cámara y ves. Entonces, por ejemplo, te llaman al móvil, sacas el móvil, lo acercas a la cámara y a veces vas a poder leer el texto que sale. Te habla alguien, activas la cámara y ves quién es y dónde está. El perro. El perro está por en medio, pues lo activas la cámara y ves al perro y le pegas la patada y lo tiras. Sí. No abuséis de vuestros animales, por favor. ¿Qué más? No sé. Es una cámara, ¿vale? Y yo qué sé, igual más adelante hay desarrolladores que hacen cosas de realidad aumentada con la cámara. No se sabe. De hecho, en la cámara también hay una función que puedes activar, que es que ves el overlay rollo Tron encima de la cámara, pero en el mando, pegado al mando, cuando levantas está el feed de la cámara normal y corriente sin ningún tipo de efecto. Ah, entonces puedes estar viendo la cámara real, ¿sabes? Por ahí. El problema de la cámara es que, yo no sé si es una cuestión de drivers o de qué, pero hay muchísima gente que está teniendo problemas del ancho de banda del USB con la cámara. Y con ciertos chips desde el ordenador no funciona bien. Yo, por ejemplo, la primera vez que la enchufé, a mí la cámara no me iba. Me funcionaba como webcam, o sea, podía usarla en Skype, pero en el juego no funcionaba. Tuve que formatear Windows entero, volví a instalar todo mi ordenador para, no sé, porque ya estaba, primero que ya estaba un poco carraca el Windows, qué pasa esto con los meses, y dos, que quería averiguar qué pasaba. Reinstalé Windows y ahora funciona, pero ya te digo, hay muchísima gente con problemas de este tipo. Entonces ahí es donde quiero decir que el Vive va saliendo un poquito verde a nivel de software. Aún tienen que mejorar los drivers, hacer que todo funcione mejor. Es curioso, es más plug and play a nivel de software el Oculus, pero luego en la cabeza el Vive me parece como mucho más fácil de... Es que es al final lo que digo. Es que uno compensa el fallo del otro. Creo que no hay un casco ganador en completo. O sea, cada uno va a preferir uno por razones A. Lo o de por la distancia de los ojos de las lentes está también en el Vive. Sí, de hecho no os lo enseñé, pero si tiene una ruleta en la parte de abajo del casco, ¿vale? Que la vas girando y entonces aparece en la pantalla el numerito del IPD. Vale, el IPD es la distancia interpopular. Sí. ¿Vale? Esto lo que afecta es a cansarte los ojos más o menos con el tiempo. O sea, tus ojos se pueden adaptar en un momento dado a una distancia, o sea, a la imagen. Con el tiempo te agobiarás. Entonces, la gente dice que vayas a la óptica y que ahí tienen máquinas raras que rápidamente te miden la distancia interpopular, entonces te la configuras y ya está. Y aguantarás mejor. El Oculus también tiene ese ajuste, pero lo tiene por software, ¿era? No, era por hardware. Tenía una ruleta. Tiene una ruleta que le das. Lo que pasa es que el Oculus sí que tiene una sección del software para eso. Sí. O sea, tiene... Lo de la cruz esa, le verdad. Das, entonces te pone una cruz verde en medio y te dice, vale, ve ajustándolo hasta que se vea bien enfocado. El Vive no tiene eso. El Vive es... Ya. Pero dándole fue números, ponérmelo y lo que le echaba un poco en cara al Oculus, que desenfocaba, solo enfocaba al centro, en el Vive, a la primera, súper bien. Sí, por eso que a mí me gustó más la experiencia visual del Vive, de que enseguida me lo puse y tal como lo tenía en la cabeza se veía muy bien. Por eso digo que, no sé... Pero se me ha cerrado, porque todo el mundo dice al contrario. Entonces, igual mi Oculus estaba un poco chungo. Tengo esperanzas o igual... de que veo mal en general y con el PSVR no voy a notar nada. No sé. Bueno, pues básicamente eso es el hardware del Vive. Vale, pues pasamos a software, ¿no? A los juegos. La chicha, lo bueno. Hablarme del... A ver, lo primero que se prueba es The Lab. The Lab es una experiencia hecha por Valve que lleva un montón de minijuegos y que, digamos, te sirven para un poco probar el casco. Sí, y para enseñárselo a los colegas. Exacto. Sí. ¿Qué os pareció? Joder. A ver, yo probé... bueno, creo que todos hemos probado casi todo. Yo probé... Bueno, el Robot Repair fue la demo de... Sí, es la demo que ya probamos en Kinépolis. Probé la catapulta. Uh-huh. Que, bueno, la catapulta está bien, es gracioso, pero creo que el producto estrella ahí es la arquería. Sí, yo solo probé la arquería, por ejemplo. La arquería a mí también me pareció la mejor experiencia de las que hay en el Es básicamente lo del Zelda Crossbow este, pero de la Wii, pero bien. Pero bien. Pero es que es un arco, es tal cual. Es... ¿Qué os pareció la mecánica de teleportarse? A mí me gustó. Muy fácil de Porque entender. Porque hay mucha gente que lo critica. Es decir, tienes un casco en el que te puedes mover, pero claro, obviamente no todo el mundo tiene distancias para poder moverse por el laboratorio entero. Pero el de lab... que serían claro. 15 metros de largo. Claro, o sea, no puedes. Sí, pero no, hay mucha gente que prefiere poder moverse libremente. El problema de moverse libremente es lo que ya vimos con el Oculus, sí. Que te mareas. Porque tu cerebro debería estar notando ciertas fuerzas que no está notando. Sí, pero al llevar los mandos en la mano y verlos, sí. Parece una tontería, pero te mareas menos. Sí. Porque ya tienes como más elementos... Estás más enganchado, más ¿no? Dentro. Estás más dentro. Sí, exacto. El rollo del teleport es que con el Oculus, con el mando de Xbox, hacer teleport con los sticks y con un botón A... Era una puta, era una, sí, un coñazo, aquí es, ¿no? Como tienes la varita, aquí apuntas y, claro, y es más, disparas, es sí. En plan de darle un toque, ¡fum! Y te, no sé. Sí, porque con la muñeca, digamos, es para que se entienda, con la muñeca, con el movimiento de la muñeca, eliges la distancia. Haces la caída. Es como una caña de pescar. Es buena, sí. La parábola de la, del, exacto, del, la parábola. De la dirección a la que vas. A ver, esto para que lo entendáis es, o sea, en un entorno de 50 metros cuadrados virtuales, ¿cómo te mueves en una habitación de 2 metros? Pues tú podrías moverte el personaje, esto ya hablamos con el tema de Oculus, con el stick te mueves. O, en el caso del Vive, muchas aplicaciones lo que hacen es te teleportas al punto al que tú apuntas. Y esto es simplemente para evitar mareos, porque un cambio repentino de localización no marea, pero un movimiento gradual, sí, como sí, sí. Hablando, andando con el stick, te marea si no detecta tu oído interno, no detecta esas fuerzas, ¿vale? No sé, hablando de los arcos, que al fin y al cabo es lo más guay. A mí me flipó. A ver, es básicamente rondas de matar muñequitos de estos de papel. Es un Tower Defense, sí. Sí, un Tower Defense. Tienes, bueno, distintos rangos de soldados, los que van desprotegidos, que son una gozada, los que llevan escudo, casco y tal, que son más difíciles, y luego sueltan unos globitos cuando los matas, que vas rellenando vidas y aciertas a los globos, que es un ejercicio de puntería total. Sí. Pero es que es tan natural, es tan... que coges el arco, coges la flecha con el otro, presionas los gatillos de ambos, y luego es estiras que y sueltas. Solo hace falta pulsar el gatillo de la flecha. De la flecha, sí. Vale, flecha, bueno, el otro no hace. Yo por la inercia, sí, típica de apretar, de estar cogiendo algo. Sí. Y lo que me mola es el feedback que transmite la vibración. Sí. Cuando estiras la cuerda, vibra el mando y es esa sensación háptica del futuro. De es que además esto, no es una vibración como el mando de la Play o el mando de la Xbox. Es vibración háptica parecida a la del Watch. Sí, que, sí. Que es una sensación distinta, no es un brrr, ¿sabes? Sí, sabes que no hay una ruleta girando, sino exacto. Que es un motorcillo muy... sí, pero se nota, realmente se nota como la vibración de una cuerda, ¿sabes? Sí. Sobre tu mano, o sea, es como... Es muy sutil. Obviamente no notas la tensión de la cuerda, pero es como un 20% de esa sensación, ¿sabes? Además, como es progresiva la... Claro. El hecho de tensar la cuerda, cuanto más atrás va la cuerda, la vibración va cambiando, va variando, entonces sí da una sensación extraña, o sea, una sensación realista, sí, entrecomillado, pero... en el papel, la antorcha esa, giras la flecha, la pones en la antorcha, enciendes la mecha esta, sí. Que lleva y ya está, y pam, y disparas. Es el cambio, creo que al final es el cambio de, por ejemplo, la Wii prometía esto, pero al fin y al cabo en la Wii tú hacías un movimiento y no dejaba ser una animación que más o menos se parecía predefinida del muñeco. Sí, aquí estás haciendo tú las animaciones. La Wii es un poco más Harry Potter haciendo la forma del hechizo, exacto. ¿Sabes? Aquí en este caso, incluso la potencia de la flecha variaba en función de lo que tú tirases de la mano del arco, exacto. De la cuerda hacia atrás. Podías hacer más fuerte, más... Podías hacer... El arco lo podías angular como a ti te diese la gana. Sí. No había una forma correcta. Disparado a lo Legolas en horizontal y lo que mola es que te desplazas por esa pequeña torre que tienes y te puedes agachar. Eso sí, quiero pues decir también. Abajo. Mola porque Valve sabe que no todo el mundo tiene una habitación enorme. Entonces, pues la torre en la que tú estás con tu personaje con el arco es una torre uno, de no es nada. Uno por uno o dos por dos o lo que sea. Entonces, en el espacio jugable que yo tenía, tú puedes desplazarte por toda pero la torre y asomarte por el borde. Y apuntar hacia abajo. Sí. Lo de asomarte está muy bien. Lo de asomarte es... Pero ¿puedo asomarme? Sí. Y lo haces evitando la piedra que tienes delante. Sí, pese a que la piedra en realidad no está ahí. O sea, sí, tú podrías atravesar la piedra, pero estás tan metido en el juego que sabes que tienes una piedra ahí que tienes que ponerte de puntillas para disparar. Sí, yo me por ponía rollo un langostino ahí doblado. Exacto. Me mola mucho. Visualmente, o sea, desde fuera, cuando estamos viendo, hace mucha gracia, pero claro, cuando estás dentro, para ti es natural porque tienes un obstáculo delante, no puedes atravesarlo. Sí, la clave es que es 1-1, que en todo momento estás ahí, aunque sean dibujitos, o sea, además, mola, son los recortes del Portal, o sea, todo el laboratorio es el universo de Portal, ¿no? Y tú eres un... Mola porque hay una historieta, es que tú eres un viajante entre universos, o no sé qué historias, y estás en un laboratorio probando cosas y vas, pues eso, de una actividad a otra, haciendo cosas distintas, y todo está ambientado en el mundo del Portal y tiene el humor negro ese chungo del Portal que mola mucho. A mí solo la tontería de coger la esfera y tirártela a la cara para ejecutar la aplicación ya me parece un cambio en las mecánicas en general del videojuego. Para cambiar de un minijuego a otro, te mueves hasta, digamos, la puerta, pero hay una esfera flotando que con el mando pulsas el gatillo, la agarras, como un cartucho, y te la acercas a la cara para teleportarte a la actividad. Está muy bien eso. No es un menú, es una forma mucho más visual y mucho más orgánica. Un detalle muy interactiva tonto, de moverte. No sé, genial. ¿Quién probó la de la catapulta? Yo lo probé. ¿Qué tal? Bien, a ver, no es tan impresionante. Claro. Pero lo bueno que tiene es que las físicas son muy buenas en todos los juegos del lab. Sí. Era, básicamente, cogías unas pelotas que tenían unos valores elementales. Es que son los núcleos del portal. Vale. Las esferas estas que tienen personalidad del portal, el Whitley y tal. Sí, todos hablan. Todas hablan y mola porque cada uno tiene su personalidad. De hecho, hay un par que tienen la voz del tío de Rick y Morty. Qué bueno. Esto es lo que te dije, que el tío de Rick y Morty, Justin Roiland, está muy metido en el mundo del VR y trabaja en muchos juegos. Pues nada, era una catapulta muy moderna y tal. Que estirabas y soltabas y hacías la parábola para romper unas cajas. Sí. A ver, es muy simple. Es muy como simple, el juego ese de Play 3 de tirar a un muñeco que reventabas el Crash o algo así como se llamara. Pero bueno, la física responde bien y te lo crees. Pero el del arco es como más de fliparte porque es Legolas. Sí, es Legolas. Es como más... Tienes referencias. Esto es una catapulta que es un poco soso. Sí. ¿Qué más? ¿Probaste el de la montaña? El de... Sí, el del perrito. 3D. Sí. Uy, es que chupé horas en tu casa el otro día, madre mía. Pues este es el que se ve en el vídeo demo que sale una niña tirándole... El palo a un perrito. Perrito virtual, que también es del universo de Portal. Es un gusano perro así raro. Y lo que mola de esta es que está escaneado un entorno en 360 grados y es el más realista de todos, porque estás ahí. Descubrí que hay tres entornos distintos, no, cuatro entornos distintos, que cuando vas a la actividad, antes de entrar en la actividad, hay un panel como un mini jack que se conecta a distintas fotos. Hostia, entonces tienes que cambiar el mini jack a las distintas fotos y entonces ya te vas a ese lugar. Esto es una chorrada, es para enseñarte un poco cómo serán las guías de viajes del futuro. Por ejemplo, que serán escanear sitios y estar ahí. Y nada, tienes al perrito, tienes unos palos en el suelo, los puedes tirar y te los devuelve. Está gracioso. Pero... Sí, y mola porque crea sensación de presencia por el hecho de ser un entorno realista. Sí, o sea, realista en plan fotográfico. Es fotográfico. Y no es una foto en 360, está modelado. O sea, lo que han hecho es escanearlo en 3D el entorno y recrearlo. Entonces las texturas igual son un poco de baja resolución, pero cuando estás viendo un paisaje enorme, sabes que tiene volumen... La sensación es que perfectamente es muy buena. Te puedes tumbar y ver el cielo y estar ahí un rato. Porque está... A ver, es un poco conceptos de lo que se va a hacer en un futuro metidos en una... Sí, algo así. Sí. Demo técnicas, posibilidades. Sí, demos técnicas como las del Oculus, pero mejores porque todas usan el mando para algo. Luego tienes la del Robot Repair, que es la demo que probamos nosotros en Cryopolis. Sí, también la probó Marquino el otro día. Que Marquino fue la primera vez que la probaba. ¿Qué te pareció esa? Reparar el robot. No entendí nada. O sea, muy guay todo, ¿no? Todo se movía y todo era una puta pasada, pero me hubiese gustado entender. Sí, claro, porque te hablan en inglés todo el rato muy rápido y muy de portal. Me hablaba en inglés, que más o menos entendía lo que me decía, pero hablaba en inglés. Luego, que era recién puesto toda la historia, que estaba emocionado mi primerita vez. Llorando, no veías. Claro, las lágrimas te tapaban. Que me hablaban, que tal, que los mandos, que todavía estaba ahí un poco metido. Pero abriste el cajoncito con los bichos y tal. Sí, es una chulada, chulada. Vale. Y luego hay varios más que ahí no probas, que vosotros no habéis probado, yo sí que estuve probando. Hay uno que es la tienda del Dota, ¿vale? El Dota 2 tiene un personaje que es el vendedor de esto y se ve que tiene una tienda, entonces te le das y estás dentro de la tienda y te aparece el personajillo, te habla y tal te habla a ti y entonces se pira de la tienda y te deja, y la tienda tiene un montón de cachivaches interactivos y de magias y de criaturas. Hay un montón de criaturas que aparecen, desaparecen, tal. Una cosa que me gustó de esta demo es que hay un montón de como las piezas estas de metal que están colgando, que son como timbres, no, son como pues cosas que flotan con el viento y hace clink clink, sí, vale, sí. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. No lo sé, pero bueno, sí. En inglés creo que son chimes o algo así. Pero bueno, sí, sí, vale, son sí. como cosas... Joder, ahora ya quiero saber cómo... Es tipo. Como un cazador de sueños de esos. No, no es un cazador de sueños. Pero similar, está, similar. Sí, pero son con piezas metálicas, ¿no? Es lo que la gente tiene ahí en, el, en su casa del campo sí, y sí, tal. Sí, que sí, cuando un móvil de esos. Suena. Sí. Entonces, mola porque cuando pasas el mando, claro, con la física del mando, como tú lo ves representado, sí. pues se mueve y hace ruido. Y luego había unas cortinas con física de tela. Entonces podías ir a las cortinas y con los mandos, pum, abría la cortina. La tirabas. Y luego había un par de lugares en la estantería, por ejemplo, que tenía como un simbolito así de magia y le dabas, entonces te hacía pequeño y te teleportaba a ser enano encima de la estantería. Qué bueno. ¿Sabes? Entonces era un cambio de perspectiva de repente. Está guay, es una demo, pues eso, de interactividad, ¿no? Hay unas criaturitas, las ves y tal, vale. Eso está bien. Luego, había otra actividad, que es un cuerpo humano en 3D, un scan de estos de... ¿Cómo se llama eso? ¿Un MRI o un...? Sí, un electro... No, bueno, sí, un escaneo de cuerpo de estos médicos y tal. Rollo tag de esos. Exacto, como un tag en 3D que tú con el mando tenías como una lupa, digamos, o sea, como un corte. Sí. Entonces con el mando ibas cortando el lugar del cuerpo y ibas viendo las secciones del escaneo. También es una pijada así un poco tal. Pero mola porque lo piensas y dices, bueno, joder, los médicos del futuro, ¿sabes? Un escaneo de estos te puedes acercar, te puedes alejar, te puedes meter dentro del cuerpo, puedes verlo como si tuvieses el cráneo abierto delante de ti y buscar pues las enfermedades o lo que sea. Uh-huh. Y luego había otra de planetas. La de planetas mola porque estás en el sistema solar, tú eres gigante, eres un dios, básicamente. Y tienes los planetas haciendo sus órbitas y mola, pues los puedes coger y los puedes lanzar. Entonces, por culo Marte. Podías coger Marte y lanzarlo contra el Sol. Matt Damon. Sí, básicamente. Coger a Marte y lanzabas contra el Sol. Coger la Tierra y lanzabas al espacio, bueno. ¿Sabes? Infinito. En plan, a tomar por culos humanos. Que también es más una chorrada así de ver, pero mola, te metes por el círculo de asteroides y estás ahí con los asteroides y los esquivas y tal. Está guay, mola, está chulo. Mola. Y eso es The Lab. The Lab es una serie de demos para dejar a la gente flipando. Mira lo que me he comprado. Para los pre-orders. Vale. Y luego tengo un montón de actividades y juegos y tal que hemos probado. Demasiados. Hay mucha cosa. Me ha sorprendido que haya mucha cosa. La mayoría son... experiencias. Hay muchas cosas son o green lights, en plan de, ¿sabes? De que están ahí, en plan que los están haciendo early access... o demos de juegos que están haciendo completos, pero de momento tienes una demo de lo que están intentando conseguir. ¿Qué es lo que más os ha gustado? De lo que habéis probado. Yo estoy entre Job Simulator, que me parece el más original. Vamos a hablar de Job Simulator. Es el producto más acabado, porque además el Rubius hizo un vídeo y tal, ha ganado bastante fama. Es el juego que te dan con el Vive. Es uno de los juegos que te dan con el Vive. Te dan tres juegos. El Fantastic Contraption, que vosotros no habéis jugado, pero tú has jugado y te gustó. Ojo con ese, que hablaremos. El Tilt Brush, que es el de pintar, que está hecho por Google. Y el Job Simulator. Vale. ¿Vale? Hablemos del Job Simulator. ¿Qué os ha parecido? Es genial. Es una chorrada de juego, porque es... básicamente son robots del futuro que tienes como unos cartuchos de realidad virtual. Sí, es una viajas... es un museo de la humanidad, ¿vale? En un futuro en el que los robots dominan la Tierra. Sí, ¿vale? Y pruebas experiencias antiguas de cuando los humanos vivían. Así es como eran los humanos y así es como trabajaban los humanos, porque tenía una cosa que se llamaban trabajos, porque claro, los robots ya no trabajan, ¿sabes? Entonces estas son simulaciones de los trabajos que hacían los humanos. Sí, hay un restaurante, una oficina, un badulaque y había otro más. El mecánico. ¿No? Y el mecánico, es verdad. Yo he probado solo uno, el restaurante. El restaurante. Yo he probado todos los demás. Háblame del restaurante. A ver, es que es muy, muy tonto porque sí que está pensado para habitaciones pequeñas porque de hecho estás así con los codos No tienes que andar, pegados. Es simplemente moverte en el área que tú tienes. Sí, exacto. Nada, tienes una despensa, tienes una cocina muy pequeñita donde puedes elegir con una ruleta que si quieres sacar pues la olla, el grill, el todo. Y luego tienes a la derecha donde ya pones el plato y le das a la campanita para decir que el pedido está listo. Sí. Te viene pues la comanda, la coges y luego en la pantalla de enfrente te dicen cómo se hacen las cosas. Y va desde lo súper básico que es freír un huevo, que es básicamente cogerlo de la despensa, cascarlo y ya te sale el huevo frito, solo tienes que calentarlo y lo pones en el plato y pam, a crear guisos freestyle. Pero es que lo que mola del Job Simulator es que la gente tiende a intentar hacer las cosas bien, pero en realidad mola porque puedes hacer las cosas como te dé la gana. Son robots, da igual. No entienden, o sea, me mola que la historia del juego ellos no saben en realidad cómo se hacía un guiso de no sé qué. Ellos te dicen, tienes que hacer un guiso. Entonces puedes coger zanahoria, patata, un huevo, leche, un montón de leche y tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, puedes hacerlo freestyle y te lo va a dar por válido porque ellos no entienden lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que consigue la VR es que, lo que tú decías, aunque puedas traspasar las cosas, Tú ahí te agachas, encoges el codo, metes la manita y sacas la taza que está abajo del todo. Y la coges con cuidado. Y luego igual, abres la despensa, pero como con miedo de darte una hostia dentro de la despensa y no hay nada. De tirar algo. De hecho, cuando jugaba Ana, que cerraba todo, o sea, abría algo, lo cerraba todo bien, pero lo dejaba con un cuidado. Todo, con un cuidado. Y que hay además un CD que tiene la coña de tostar un CD y lo tienes que meter en la tostadora el CD y luego reproducirlo. Sí. Es muy eso, robots que no tienen ni idea que te piden que hagas cosas del pasado. Y es muy, muy convincente. Estás ahí. Y todo responde también como que la física del agua es muy buena. Sí, es agua en plan sprites y tal, pero tiene su física y tiene su... Entonces te pide llenar el vaso y le tienes que abrir el grifo. Pero con dos manos. Sí. Coges, abres el grifo con una mano, metes la taza debajo, luego cortas el grifo, coges el agua y puedes vaciar un poquito porque te has pasado y es como ¡boom! Funciona. Que da igual, porque lo puedes hacer como te la gana y te lo va a dar por válido, pero te intentas hacer bien. Sí, en el guiso puedes meter un brick de leche, da igual, lo calientas y sale una sopa. Marquino, que es nuestro chef residente, ¿qué te pareció a ti lo del...? Me pareció divertidísimo. Al principio estaba eso, que cerraba los mueblecitos, que cogía tal, pero luego empecé a hacer el chorra. Cuando puchero, no quieres algo, lo tiras. En el puchero metí directamente el brick de leche, y los huevos sin cascar. Y no pasa nada, lo hace. Luego te cayó la taza y tuviste que repetir el té. Pero es que porque se cae el agua. De fuera te ves agachándote, moviéndote así, que pareces un mimo. Sí, yo estuve probando el del Badulac, que me gustó mucho también. También ha aparecido, tenías una máquina de tickets, ¿no? Entonces cogías el ticket y entonces aparecía el cliente por la puerta. Era además el Badulac está... Los Simpsons. Es muy parecido al de Los Simpsons, tal cual. Y tenías molado porque al fondo tenías como un contenedor de reciclaje. Entonces yo, por ejemplo, cogía los tickets y los intentaba colar en la basura, ¿no? Los lanzaba. Entonces entra el cliente por la puerta y te dice, dame algo dulce, dame el periódico, no sé qué, no sé cuántos. Te viene hasta el tío que hace el marketing de una bebida energética, entonces te dice que tienes que poner las cosas en el stand. Qué bueno. Luego te atracan un tío con una banana. No sé, hay un montón de cosas distintas. Está bastante guay. Entonces, claro, tienes que coger el producto que lo tienes ahí en el mostrador, lo pasas por el escáner de código y lo metes en la bolsa. Luego tienes que hacer hot dogs, porque tienes los perritos que antes los sacas del congelador, los metes en el grill, los haces, los metes en el pan y lo pasas por el escáner, el perrito, y lo metes en la bolsa y se lo llevas. ¿Sabes? Cosas así muy, muy mongers y muy, muy guays. Y también probé el oficinista. Y el oficinista también mola un montón, en realidad, porque creo que es incluso el más distinto a mecánicas. Tienes un ordenador y el ordenador lo usas. Sí. Y tiene un ratón y mueves el ratón. Y tienes Paint. Y tienes Paint y puedes pintar y haces un PowerPoint y todo. Y mola por el ordenador, el teclado es 01. Entonces te pide, pon tu contraseña y pones 01. Y entonces tienes que escribir una felicitación de cumpleaños, no sé qué. Empiezas a marcar ahí 0101 y se va marcando, se va escribiendo el mensaje bien. ¿Sabes? Es muy gracioso. Y puedes tirarle cosas a los de los cubículos de al lado y se enfadan contigo, pero mola. Lo que me sorprendió es que, por ejemplo, Ana lo jugó, que no tenía ni idea de qué era Job Simulator, primera vez en su vida. Y lo hizo a la primera. Claro, porque intuitivo. Es todo natural. No haces nada que no haces en la vida real, en realidad. Exacto. Obviamente es en un universo más loco. Sí. Pero al fin y al cabo son actividades que tú haces. Pero está tan bien traqueado que las tostadas, cuando se calientan, saltan de la tostadora y las coges al vuelo, pero muy fácil. Eres el puto amo haciendo cócteles en ese juego, porque todo es fácil. Todo es fácil, sí. Bien, y ese es el Job Simulator, uno de los juegos que viene incluido y probablemente de los más divertidos que... Sí. Entonces, a ver, el patrón general con los juegos de VR y los de Vive incluso, es que no son juegos profundos, no son superproducciones AAA. Ahora, 3 horas al día de diversión te van a dar seguro. Sí, el Job Simulator... Y tienen un montón de variedad y son divertidos, no son Dark Souls, no son 50 horas de juego y tal, pero oye, coño, primera que vienen gratis con el cacharro y segunda que son divertidos, son juegos, la gente está aprendiendo ahora mismo a hacer juegos para la VR, entonces hay que darles tiempo para que creen superproducciones. Sí, yo, si coges The Lab y lo metes en una batidora con una narrativa, que te sale una aventura con minijuegos. Vale, el siguiente es Fantastic Contraption, que también viene gratis con el cacharro. Aquí el único que lo ha probado es fascinante, es increíble. ¿Qué es Fantastic Contraption? A ver, está ambientado en un mundo tipo Katamari Damacy, con colores muy estridentes, y básicamente es un puzzle de crear estructuras con el centro siempre es una bola rosa que tiene que tocar un material rosa que hay por el escenario. Básicamente tienes que construir coches, es como un Lego, algo así. Sería, me recuerda a Incredible Machine, mezclado con Lemmings, mezclado con, no sé, algo. Sí, al final es construir algo que lleve esa bola, que está inanimada, está ahí estática, que lo lleve a tocar otra cosa. Claro, al principio es muy fácil, es en línea recta. Claro. Tienes un gato al lado, un gato hinchable. No, no sí, de donde sacas los materiales es un gato, físicamente. Sí, que lo coges y hace miau. Sí. Es muy monger. Sí, pues coges ruedas y palos. Sí. Y tienes que construir un coche de los picapiedra para que eso funcione y sea lo suficientemente estable como para llegar al sitio, al destino. Además, las físicas son bastante locas. Sí, es como el Polybridge y todos estos que de construir puentes. Es un poco ser un arquitecto, un ingeniero industrial. Y claro, es brutal porque ahí tienes un entorno 3D completamente real donde te puedes agachar para conectar palos, para ver si esto es más largo de lo que debería, el eje, el no sé qué, el no sé cuánto, pero con un tono muy humorístico, muy gracioso, muy fácil de entender. Es como un Lego para niños, pero joder con los puzzles. Sí, le he echado poco tiempo a este juego, pero creo que es un juego... Este juego sí que puede dar muchas horas porque... Sí. El proceso de crear el vehículo y la mecánica es como ser un poco un ingeniero industrial durante un rato, sí, ¿sabes? Sí, pero tal cual. Porque tienes que tener en cuenta eso, los palos, dónde los pones, cómo los mueves, no sé qué. O sea, es complicado, pero muy divertido y juega muy bien con el espacio jugable que tienes. Como que, no sé, está muy bien. Eres la cámara. Básicamente eres la cámara y en un juego normal donde construyes algo que te mueves con el stick detrás del palo, aquí básicamente caminas, te agachas, miras para arriba, ves si justo donde se juntan los dos palos si ha fallado algo. Exacto. Y lo corriges, pero es gatillo, tal cual, el gatillo, y está muy muy bien. Siguiente juego, Final Approach. Esto lo hace una compañía que se llama Phaser Lock. Este para mí ha sido una sorpresa. ¿Me lo regalaste tú? Sí. Porque viste que era un buen juego y tal, y te sabía mal por alguna razón que yo. Yo qué sé, todo. A ver, yo voy a tu casa y aprovecharme del vibe y digo, no, te regalo un juego o algo. Y ha sido una sorpresa. Es el típico juego de simulación de torre de control. Sí, es el que se puso de moda en iOS. ¿Cómo se llama aquel? Flight Control, sí, exacto. Sí. Pues es un Flight Control en VR y pensarías, no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Pero esta es la demostración, creo yo, de que no todo tiene que ser juegos en primera persona, ¿vale? En este juego eres, pues digamos, una cabeza flotante en el espacio con dos manos y delante de ti hay como si fuera una maqueta, ¿vale? De un aeropuerto con aviones, mola, porque los aviones están flotando alrededor tuyo y los ves y puedes seguirlos con la mirada y acercarte y son como avioncitos pequeñitos. Sí. Micro Machines. Sí, y tu trabajo es, pues, hacerlos aterrizar. ¿Y cómo lo haces? Pues cliqueando con la mano, tapeas sobre el avión y con la mano haces la ruta que va a seguir hasta la pista de aterrizaje. Además, hasta tienes que colarlo por unos cuadrados virtuales que salen en la pista para que aterriza bien. Y eso todo el rato con lo mismo. Luego también con helicópteros y luego ya se va haciendo cada vez más complicado, ¿vale? Parece, ya te digo, yo lo vi y dije, bueno, no sé si este juego me va a gustar y ¡guau! ¿Sabes? Mola porque, por un lado, la sensación de VR, del 3D, de la presencia, de estar ahí, de estar moviendo esos aviones. Y dos, que el juego es entretenido y dinámico y divertido. Sí, Tramara le dio... Sí, añade, frente al Flight Control de iOS, añade... El 3D, ¿no? Que tienes que preocuparte no solo de que no se choque con otros aviones y la curva y tal, sino que el movimiento que tú le estás diciendo que haga sea posible, porque a mí la mayoría de aviones se me estampaban, ¿no? Claro, les hacía un giro loco ahí. En el tutorial te dice, los giros no los hagas muy estrepitosos porque el avión no puede hacer ese tipo de giros. Y mola, y luego tiene las fases estas de que si la manguera del avión... Mola, no sé, porque de repente dicen, oye, que hay gaviotas en la pista de aterrizaje, no puedo aterrizar o no puedo despegar. Entonces, se ilumina en azul la pista, le das con el dedo y te teletransporta a primera persona en la pista, siendo un operario del aeropuerto. Y tienes una manguera o tienes una bocina de aire, ¿vale? Entonces tienes que expandir a las gaviotas que están ahí. Entonces le das con la bocina y las gaviotas salen volando. O luego, cuando aterriza un avión en llamas, tienes que ir y teleportarte ahí y con la manguera que tienes en la mano, el avión, además mola, porque claro, de ver los aviones en pequeñito pasas a ver el avión en enorme y estar ahí. Y empiezas a lanzarles agua. El agua, el efecto del agua mola bastante. Es como muy pixelado, pero mola un montón. Entonces apagas el fuego y ya vuelves al modo mapa. A mí me ha recordado a cuando era niño, cuando jugaba la ciudad de los Micro Machines. Sí. Gestionaba mi ciudad en la furgoneta de los Micro Machines. Viene a ser eso. Sí. O sea, es como eso. Te vuelves a sentir como un niño de 8 años jugando con los coches en la alfombra de la carretera, ¿no? Pero con aviones. Es que quiero que salga un Skalestrick en 3D, en realidad virtual. Joder, para construir la pista y con el mando además es ideal. Claro, es analógico. Ahora, hablando de esto de la maqueta, de lo de el ser como un dios ahí y tal, estaba pensando... Black and White podría funcionar. Podría funcionar muy bien. Y muy bien. Y muy bien. Es la idea, ¿no? Y un Sin City, cualquier cosa que seas la cámara, un juego de estrategia. Sí, es Estamos en una fase, estamos en una fase de experimentación. Y montarte en las atracciones en realidad virtual. Estamos en una fase de experimentación y la gente está aprendiendo qué clase de juegos se pueden hacer que funcionen bien en VR. Porque al principio todo el mundo pensaba que iban a ser todos juegos en primera persona, pero yo creo que hay muchas posibilidades de hacer muchos tipos de juegos distintos que no todo sea un juego de tiros en primera persona. Vale, pues eso, Final Approach, muy recomendado si tenéis el Vive. O lo vais a comprar después del podcast o lo que sea. Después del menudo chuchu, este es caro, Hay referral para... Pues estaría guay, ¿eh? Luego viene el Tilt Brush. El Tilt Brush es el otro que viene gratuito con el casco, que es un programa de pintura en 3D hecho por Google. Que esto me sorprendió. Sí. Este lo probamos en Kinépolis, algunos. No sé si... Yo no. Tú no lo probaste. Sí, tú lo probaste. En casa la verdad es que todavía no lo he arrancado, pero pues, se tengo que poner a Elena que le gustará. Y básicamente es un programa de pintar, pero claro... En 3D, o sea, te mueves con el... Es como si cogieses un broche de pintura y pudieses pintar en el aire. Entonces puedes hacer todo como en 3D. Cuando haces dibujos con bengalas. Exacto, algo parecido, como pintar con luz, pero bien. Sí. Y mola porque tienes un montón de broches distintas, con un montón de efectos, con colores, con lo que quieras. Y te puedes hacer, puedes generar escenarios en 3D si quieres, si tienes el tiempo suficiente. El otro día había un tío que hizo una selva con una vía de tren. Madre mía. Todo en 3D, que el tío se podía mover por ahí. Ese está guay. Es también otra posibilidad que tiene la realidad virtual más allá de los juegos tradicionales. Y luego otro que a mí me gustó mucho, que es un juego que está en Early Access, se llama Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades. Lo llama todo el mundo H3VR por acortarlo, ¿vale? Este juego es un juego hecho por un grupito de chavales que se llama Rust LTD, que yo pensaba que eran los del Rust o los del DayZ y no tiene nada que ver, pero eso es otra cosa. Esto es una demo técnica ahora mismo, es un Early Access, de crear un juego de tiros en el que la mecánica de armas sea realista. Es decir, tú coges el arma de la mesa, tienes que coger el cargador, meterlo dentro de la pistola, mover la carrillera, ¿vale? Y ya disparar. Pero tienes hasta el seguro que lo puedes quitar y lo puedes poner. Hay un M4 en la mesa, también lo coges, metes el cargador, tienes que tirar de la palanca de carga, incluso darle al botón porque se encasquilla un montón además el M4, y cambiar el modo de selector de fuego y disparar. Entonces, ahora mismo a nivel mecánica es de jugable, solo tiene, digamos, prueba de targets, ¿no? Hay una maquinita que le pones cuántos targets quieres, cuántas oleadas y durante cuánto tiempo quieres que se vean. Entonces te hacen ping, ping, ping, ping y ya les vas disparando. ¿Qué os pareció el rollo de poder usar un arma semirreal? Ahora contaré mi historia de la ruleta rusa. Ah, vaya, eso. Eso luego lo hice yo... Y a mí no me dio tanta cosa como nada. Pero sí que da un poquito de cosita, pero bueno, yo no sé, enseguida entendí que era un juego y no pasaba nada. A mí sorprendió la puntería. O sea, quiero decir que era bastante, como lo expresó, que era bastante real. Sí, porque además, claro, te acercas el arma. Sí, apuntar era bastante parecido a lo que sería apuntar en la vida real. Y era bastante preciso eso, no me salía la palabra. Y que además que cierras un ojo como la vida real y coincide y le das y dispara y efectivamente le das. Era un poco complejo, un poco lioso, quizás con algún arma, como habían adaptado los botones del mando al movimiento del arma real. Claro, porque más que nada porque lo que hace este juego es que el trackpad circular lo divide en una cruceta, digamos. Entonces, hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, hacia derecha, haciendo clic, son acciones distintas. Y hasta que pillas el rollo de que uno es soltar el cargador, el otro es cambiar el modo de fuego, el otro es que la carrilla de la pistola se mueva hacia adelante. Es complejo, cuesta un poquito, pero una vez lo pillas y tal, que ya empiezas a ser más rápido, mola. Otra cosa que no descubrimos es que, claro, tú dices, vale, voy a poner varias oleadas de targets para dispararles. ¿Qué pasa si se me acaba el cargador? ¿Tengo que soltar el cargador, irme hasta la mesa a cargar? No, resulta que tienes un cinturón que no vimos, que puedes meter un cargador ahí y entonces ya genera cargadores infinitos que siempre están listos ahí. Qué bueno. Entonces, claro, técnicamente podrías estar pam, pam, pam, pam, pam, soltar cargador, coger otro cargador rápido con el mando, cargarlo dentro, ¿sabes? Y rápidamente estar haciendo pues como un campo de tiro de verdad, ¿no? Los típicos tiradores estos pros que en rollo de 3 segundos se han recargado rápidamente. Sí, sí, sí. Puedes practicar ese tipo de cosas. No tiene mucho más este juego, o sea, no es un juego como tal, es una experiencia para crear un juego más complejo. A ver, tiene la gracia de, por ejemplo, encender la mecha de la dinamita o tal, que tienes o cerillas, que las enciendes como... Sí, tienes que coger la cajilla de cerillas y con el mando que sujetas la otra cerilla, hacer la fricción, ¿sabes? Sí. Y encender la cerilla o el cipo. Que tienes que hacer fuerza así con la muñeca para abrirla, como un chula y ¡plam! Sí, y de hecho eso también pasa con el lanzagranadas y la escopeta de doble cañón. Que, claro, la abres con un botón, abres la escopeta, ¿no? La típica escopeta que se cae hacia abajo y se abre. Uh-huh. Metes los cartuchos y luego para cerrarla tienes que hacer el movimiento con la muñeca. Para Terminator. De Terminator, sí. Exacto. Y con la enfermedad es lo mismo. Sí, sí. Haces spam. Exacto. Y la sensación que da es muy buena, ¿no? Sí, de, está de, muy bien. Qué guay, le falta vibración al juego, ¿no? No tiene. Sí, tiene vibración cuando disparas, sí. Creo. Pero le faltan cositas. Sí. A ver, está en desarrollo. Se nota que está muy verde, pero el que quieran conseguir un simulador total, mola. Sí, es... Ya te digo, para mí... Estoy listando cosas que digamos que evolucionan un poco... Sí, son conceptos para futuros juegos. Exacto. De que se puede crear un shooter realista a nivel de mecánicas de arma, que obviamente en un juego de PC tradicional, incluso en el arma o en el Operation Flashpoint, no podías tener este tipo de mecánicas tan avanzadas. Es que aquí metes el cargador tú. Claro, lo metes tú, lo tienes que insertar y lo tienes que encajar, ¿sabes? Podías incluso... Vi un GIF de un tío que tenía el cargador sobre la mesa, entonces insertaba el arma sobre el cargador que estaba en la mesa. Sí. Pero tienes que alinearlo bien. Bien, eso por otro lado. ¿Qué más hemos probado? A mí otra de las cosas que me ha gustado, que a Marquín no se la he podido poner, es Brookhaven Experiment. No, a mí déjame... Esa es la que jugué yo. Sí. Esto también es una demo de un juego que está en desarrollo. Y este es probablemente el juego más tradicional y obvio que esperarías en VR. ¿Es un House of the Dead o...? Sí, ¿no? Sí, es un intento de un House of the Dead. En este caso estás en una especie de parque abandonado, un descampado. Vacío, bueno, aparentemente vacío, a oscuras, de noche, y tienes en una mano una linterna y en otra mano una pistola. Y entonces, alrededor tuyo, en 360 grados, van apareciendo criaturas, barra zombies, barra bichos, que se van lentamente acercando a por ti. Sí, pero meten presión, ¿eh? Pero meten presión, ¿eh? ¿Qué tal? Cuando se te echan encima, da cosa, ¿eh? Da cosa. Da cosa y te pones nervioso... Y como tienes que recargar, aunque la recarga es como lo que hemos comentado antes, sí, apretando... Tiras el grip, aprietas el grip, entonces... No tienes que hacer ninguna mecánica de recargar manual, digamos. Eso es. Tarda su tiempo, tiene su proceso de recarga. Y te pones nervioso y disparas así rápido sin apuntar ni nada, porque es que tienes al bicho encima y te agachas y te apartas. O sea, es que da su rollo, tiene su qué... Y el apuntar, una cosa que estaba haciendo yo mal es que más o menos encaraba la pistola y tal, pero no tienes que... Joder, tienes que... Las dos patitas de atrás con la del cañón, la mirilla de verdad. Tienes que alinearlas para apuntar si quieres darle, si no es que estás muerto. Aquí ya no tienes una cruceta que te dice dónde estás disparando. Exacto. Aquí tienes tú que apuntar como en la vida real. Sí. Y luego me decías tú, ¿no? Si disparas a ciertos enemigos, esos vienen corriendo más rápido. Sí. Y ya. Acelera el corazón, ¿eh? Te pasó, no sé si a ti te pasó, porque sé que a Ana sí que le pasó, pero te pasó en un momento que te habías olvidado de los enemigos de atrás y te giras y tienes uno en la cara. Claro, es que además los oyes y estás disparando a uno por ahí y dices, pero joder, es que tengo a uno detrás, que lo estoy oyendo que está muy cerca. Y te giras y lo tienes. Yo me pegué un par de sustos en plan de gritar, ¿sabes? De girarme y tener uno en la cara y mola porque de acto reflejo le disparas en la cara y le revientas la cabeza. Sí, porque haces, sin apuntar, haces pam, pam, pam, sí. y lo matas. O sea, no, pero me gustó, es de miedo. También súper importante es el audio. Estuvimos jugando con cascos abiertos, entonces ¿qué pasa? Que esto, el ruido externo también se te filtra, entonces nunca llegas a aislarte del todo. Es importante la VR estar aislado del resto del mundo si quieres realmente sentir la presencia 100%. Pero está bien que... Pero bueno, que eso ya que, más para pruebas en tu casa, ¿no? Pero pese a que escuchabas a los de fuera y tal, llegas a meterte bastante en la experiencia. Sí. ¿No? Y además el audio localizas dónde está el enemigo. Sí, exacto. Ese está bien. Es una demo de un juego que están haciendo completo. Entiendo que el juego tendrá más variedad, pero está curioso. Vale. Otro que probamos, que yo he jugado bastante, es el Holopoint. Holopoint juega con el mismo rollo que el laboratorio en la sección de arquería, ¿no? Es un juego de tiro con arco, en el que estás en una especie de tatami japonés y empiezan a aparecer unas cajas holográficas en distintos puntos, ¿no? Entonces les disparas con el arco. También la mecánica es incluso más enrevesada que la del lab, porque aquí tienes que cogerla de la espalda. Entonces tienes que poner el mando hacia atrás. Qué bueno. Y cuando lo acercas hacia adelante, tienes la flecha, la encaras en el arco y disparas. El problema que tiene es que el ángulo en el que viene la flecha pegada al mando es un poco chungo. Viene como de lado. Entonces la posición de tu mano es rara. Tienen que arreglarlo. Pero bueno, una vez lo encaras, la mecánica del arco es igual que la del lab. Entonces disparas a las cajas y con el twist de que la caja, cuando la rompes, te dispara un láser. Entonces, no solo tienes que reventar la caja, tienes que esquivar el láser que te viene. Acabas sintiéndote como el puto Clint Barton, ¿sabes? De los Avengers, disparando rápido a las cajas mientras que al mismo tiempo estás bailando porque estás esquivando los láseres. Entonces, disparas una caja, esquivas el láser mientras te estás girando hacia la otra caja que está al otro lado y le disparas a esa. Y entonces te agachas para esquivar el láser. Jung Woo. Rollo Jung Woo, mola un montón. Eso sí, ayer acabé sudando de que me tuve que duchar porque imagínate, había estado haciendo una sesión de cardio. Además llega un momento en la oleada 10 que te empiezan a salir samuráis holográficos. Entonces son samuráis que vienen a por ti con la espada en alto y tú tienes que reventarlos, mientras que además hay combinaciones de cajas que van apareciendo. Se vuelve complicado, pero haces un workout, tío. ¿No acabaste ahorcado con el cable? Sí, de hecho, al principio, la primera vez sí que me pasó eso, que enrollé mucho el cable. Sí. Luego descubrí, decidí que en vez de moverme en plan súper libremente y empezar a dar vueltas, iba a estar haciéndolo siempre sobre un eje. Entonces, siempre tenía el cable en la misma, ¿sabes? En la misma orientación. Sí, yo era el que me giraba solo 180 grados como mucho. Es y un problema volvía. El cable para esos juegos. Es un problema el cable. Pero bueno, es factible, lo puedes hacer. Simplemente es cuestión de tener cuidado con el cable. El cable me he olvidado mucho más y me ha molestado menos que cuando lo probamos en Kinépolis. Sí, claro. Porque en el Oculus el cable da un poco más igual porque es más estático. Sí. Pero aquí... Kinépolis también era más gordo el cable. Creo que el cable en el primer Death Kit estaba más tieso y molestaba más. Vale, sí, aquí lo han mejorado el cable y lo mejorarán más en las siguientes versiones. De hecho, una cosa que tiene el Vive buena es que muchas de las piezas son reemplazables. Eso implica que si mañana HTC decide hacer un cable mejor, eso mola. Técnicamente tú podrías cambiar el cable tranquilamente sin problemas. Eso me gusta. Eso está bien. Bien, ¿qué más hemos probado? El juego de los... El que jugué yo, ¿cómo se llamaba? De las navecitas que te disparan. Pirates, es un poco parecido al que tú has dicho. El Space Pirate Trainer es otro de los juegos que ha causado bastante sensación. Es llevar un juego de tiroteos a un rollo muy arcade, en el que tienes una pistola en cada mano. Las pistolas, pulsando el trackpad, tienen distintos modos de fuego. Además es muy intuitivo. Estaba jugando y digo, seguro que si las aprieto pasa algo. Y efectivamente sale el menú de cambio de arma. Y estás en una especie de como una... ¿Hangar? En un hangar, ¿no? Un helipuerto. En un helipuerto y del vacío, digamos, te van saliendo drones que te van rodeando y te van disparando de vez en cuando. Más mola porque te avisan. Hacen un ruido de carga, entonces ya sabes que ese lo tienes que matar rápido. Y también es un juego muy rápido, muy de moverte mucho, porque los drones te disparan y tienes que esquivar su disparo mientras tú estás intentando reventarlos todos. Pone a cámara lenta la bala y haces un poco de neo ahí está, en Matrix. Está guay por eso, porque no requiere que tengas unos reflejos de Matrix, sino que el juego se pone en cámara lenta cuando te disparan y te da tiempo a esquivarlos. Y reconoce, me gusta mucho porque reconoce, los focos reconocen muy bien que tú has girado tu cuerpo y entonces estás dejando pasar... Sí, que estás dejando pasar el hitbox de tu cuerpo. Sí. Está muy bien. Exacto. Te puede estar pasando a 3 centímetros del cuerpo, que si tú lo has esquivado realmente... Si me quedo quieto, me da, pero si ladeo la cadera, en plan, muevo el hombro para atrás, ya. Al fin y al cabo es hacer un hitbox del tamaño de un humano medio, ¿sabes? Pero mola. Y ya está, claro, mola porque es muy realista. Tú te puedes simplemente apartar ligeramente y con que pase a 3 centímetros de ti, lo has esquivado. No te ha dado. Está guay. Ese es también, tiene leaderboards, eso ayuda mucho a crear competencia, ¿no? Ves el ranking que estás, además, tanto global como con tus amigos. Yo tengo un amigo que tiene un Vive, entonces puedo ver su puntuación a la vez que la mía. Yo quiero hablar de una cosa que probé, le puse a Marquino que me gustó mucho probar, ponérsela y me gustó mucho su reacción. Que fue cuando le puse el de los entornos escaneados en 3D. Sí. Empezaba por el primero, el de Alemania, el del colegio abandonado ese. ¿Qué te pareció? A ver, me pareció la experiencia estaba muy guapa. O sea, esto es otra demo de entornos escaneados en 3D, además de muy alta resolución. Sí, o sea, la foto era impresionante. Porque estás dentro de una foto, en un entorno. Pero es que no es una foto. No es una foto, es 3D. En realidad es como que han cogido la silla, le han hecho 40 fotos y las han montado de manera que la silla es como si estuviese ahí. De lejos sí que es verdad que lo que está lejos se nota que es una foto plana y cuando te acercas está en 3D. También se nota, o sea, más, yo creo que es más por la resolución del cacharro, de la pantalla y tal, que otra cosa. Porque no es plana, es 3D. ¿Sabes? Son modelos físicos que tú te puedes navegar por ellos, pero entiendo que cuando algo está a una distancia en una pantalla de baja resolución lo ves pixelado y lo ves así, entonces, claro, canta. Pero un objeto que tienes a media se veía, daba miedo en el buen sentido de lo bien que se veía, de lo real que parecía. Y lo primero que pensé es, vale, guay, esto en vez de un colegio abandonado te ponen en el Louvre o en el Museo del Prado o te ponen en la Muralla China. Chernóbil, que había uno, ¿no? Que estaba haciéndolo. Y te cagas, es que es una experiencia de turismo virtual impresionante. Si luego te ponen una audioguía... Creo que hablamos alguna vez de la demo que hizo Facebook en el F8 hace un mes, de que hicieron un poco de turismo virtual social. Es decir, dos personas con el casco podían estar visitando fotos en 360 grados de lugares. Claro, yo esto me lo imagino en vez de una foto 360 en un entorno escaneado y puedes estar con otra persona visitando un lugar. Es impresionante. Sí. Y luego me pusiste el de la gruta. Exacto. Y yo, que tengo un pelín de claustrofobia y que me agobio en espacios cerrados, en cuanto lo vi le tuve que decir, sácame de aquí. O sea, formatea el ordenador. Porque me está dando un... me dio un yuyu. Es que era estar ahí, tío. Es que se veía súper bien la iluminación, la foto, o sea, era todo tan bien hecho. Sí. Que me creí que estaba ahí. Aparte, como ya venía con el casco, ya llevaba un ratito con el puesto, ya estaba súper inmerso en la experiencia, me acojoné. O sea, en plan de que sentí la ansiedad esa de la claustrofobia, de las rocas en la cabeza, sí, sí. Todo tan opresor. Luego había otra demo que no me dejaste ponerte, que era la del mar. No, olvídate. Que también es una demo bonita en el sentido que no tienes que hacer nada, simplemente ver. Y entonces hay una de las demos de los escenarios que es: estás en la proa, la popa. ¿Qué es la parte de delante? No lo sé. Bueno, en la parte de delante de un barco, hundido bajo el mar, ¿vale? Mola porque además, como el casco da sensación de llevar gafas de buceo, pues, no sé, como que... Te mete más en el papel. Sí. Te pones un tubo ya. Y estás ahí interactuando con los pececitos que se alejan cuando te acercas el mando y tal, y de repente aparece una ballena gigante que se para a tu lado y te mira. Esa la probaste. Y mola porque esa demo funciona muy bien. Yo se la puse a Alex la primera. Sí. Porque te ayuda a entender la sensación de escala. Que es lo que la gente, sigo pensando que mucha gente no entiende con la realidad virtual, es que cuando tú estás en la realidad virtual, la sensación de escala es tal cual. Una ballena gigante es una ballena gigante. Sí, sí, sí. Y impresiona por lo grande que es y por lo cerca y lo lento que se mueve y tal. Y luego hay otra fase de esa demo que es el entorno abisal, que es bajo el mar, en las profundidades profundas, a oscuras, con una linterna, y vas viendo pececillos de estos que tienen bioluminescencia. Sí, sí, sí. Estás como, además mola, porque estás como entre los huesos de una ballena. Y cuando te das cuenta de que estás entre los huesos de una ballena, te da más mal rollo, porque al principio solo ves estructuras, pero de repente apuntas la linterna hacia un lado y dices, coño, esos son dientes. Y es que es la boca gigantesca de una ballena muerta en la que tú estás dentro. Está muy guay. ¿Qué más tenemos? Es que hay un montón de experiencias que hemos probado y de cosas que hemos probado. A mí me gustó la de las rejillas. Sí, ese es el Budget Cuts. Vale. El Budget Cuts es una demo también de un juego que están haciendo completo. Cuesta 3 euros la demo, pero probablemente de los 3 euros mejor invertidos que hay en el Vive. Este juego juega muy bien con la mecánica de teleportación y la mecánica de tener un espacio o abierto o cerrado, depende de lo que tengas en tu casa. Es un juego en el que eres una especie de espía, o es un rollo de robot de secretos industriales y tal. Estás en unas oficinas y hay unos robots que son guardias. ¿Vale? Los robots, pues si te ven, te disparan, te matan. Tú al principio no tienes nada y te mueves pues con la mecánica de teleportación. Apuntas hacia donde quieres ir, pero mola porque han jugado con eso y lo han hecho rollo futurista. No solo te teleportas directamente, sino que tú tienes una especie de arma que dispara una bolita. Y entonces, cuando la bolita cae sobre el suelo, en tu arma se representa como un portal, rollo portal, tal cual, sobre el que ves el lugar al que has disparado. Vale, entonces puedes incluso mover el mando y vas viendo los distintos puntos de vista. Y entonces cuando pulsas el gatillo te teleportas a ese lugar. Entonces mola porque le dan una justificación dentro de la historia del juego al por qué tú te estás teleportando. Y consiste en ir abriendo rejillas de aire de estas de ventilación para ir pasando de una habitación a otra y llegar a los planos que tienes que robar o lo que sea, evitando los robots. Entonces mola porque, claro, tú te acercas a una rejilla, con el mando agarras la rejilla, la rompes, la quitas, la sueltas, y entonces te asomas por el hueco de la rejilla. Esto, eso mola, te agachas. Sí. Claro, o sea, te agachas al suelo y metes la cabeza por la rejilla y miras a ver qué hay dentro. Es muy tonto, ¿eh? O sea, es muy tonto verlo desde fuera, pero da igual, eso no importa. Importa que desde dentro tú estás metiendo la cabeza por la rejilla de ventilación y viendo la siguiente habitación. Y entonces ya, pues disparas la bolita y te teleportas dentro de esa habitación. En serio, es brutal ese juego. Y las armas, que son cuchillos, claro, entonces, que lanzas. En momento coges, en una estantería coges cuchillos de estos, pues, cuchillos lanzables, y los guardas en tu inventario. Entonces llegas a un robot y mola porque les puedes lanzar los cuchillos para matarlos. Entonces coges el cuchillo y literalmente lo lanzas. Y tienes que tener buena puntería porque si no, no eras. Y luego lo recoges, que es lo que mola. Y mola porque una vez has matado al robot o vas a la pared donde se ha quedado clavado, lo puedes coger y lo guardas en el inventario otra vez. Mola. La demo no me la he pasado todavía, tengo que seguir jugándola. Es complicada, ¿eh? Es complicada. Joder. Mola porque ese sí que puede ser un juego largo. O sea, largo en el sentido que es como Portal. O sea, es un juego de 4 o 5 horas. Es un juego de sigilo e infiltración. Claro, sí. De sigilo e infiltración mezclado con puzzles. Sí. Igual que Portal. Sí. Pero con mecánicas de VR. Sí, sí, sí, sí. Eso sí que es un juego que yo considero que puede ser un juego completo. No veo que sea peor que claro, un portal. Claro, porque tiene las rejillas, no todas están abiertas, tienen puzzles. Claro, hay como puzzles. Unos cables que tienes que seguir y luego hay combinaciones, hay cajas fuertes. O sea, tiene que investigar la habitación y está muy, muy bien. Está muy guay. ¿Qué más hemos probado así rápido? El Vanishing Realms, que sería el Dark Souls de la VR. No, este es otro ejemplo de juego tradicional llevado a la VR. Es un juego, un RPG, ¿vale? En primera persona, en el que este sí que importa mucho tener una habitación grande porque te ayuda con los combates. Porque los combates, una vez coges la espada y el escudo, son literalmente combates de espada y escudo contra... Vi el vídeo que nos pasaste. Claro, el problema de este juego es que... aunque tu movimiento de espada y de escudo es 1-1, es el tuyo que tú haces, las animaciones de los enemigos, los esqueletos que te atacan, sí, son predefinidas. Entonces, aunque tú puedes... O sea, si el esqueleto te ataca verticalmente con la espada y tú la pones para bloquear, bloqueas. Pero claro, el esqueleto no deja de tener una animación predefinida de parry, ¿sabes? No es como... No son físicas reales suyas. No es orgánico. No es tan orgánico. Tu movimiento es orgánico, pero el suyo no. Entonces, tu movimiento acaba siendo mecánico, como el suyo, porque siempre le bloqueas igual. Sí, y además que claro, tú al fin y al cabo, solo tienes, sí, para matarlo solo tienes que hacer contacto con su piel. Claro. Entonces, claro, yo básicamente lo que hacía era colaba la espada por encima de su escudo. Sí. O sea, cogía y hacía un movimiento así, hacia arriba, con la mano hacia arriba. Claro. O sea, tú le puedes dar toquecitos así moviendo la mano. Entonces, eso molaría que lo hiciera un poco más físico, sí, ¿no? Es que no detecta la fuerza con la que lanzas, exacto, la espada. Le puedes picar ahí. Le puedes picar y si sí, encima, claro, pues eso, coges la espada, la cuelas por encima de tu cabeza, sí, y se la clavas por encima del escudo, pues lo matas así, ¿sabes? Claro, es un poco eso. Pero mola porque cuando él te ataca, si tú bloqueas, bloqueas. Y si pones la espada en el camino de su espada, le haces un parry y acaba siendo un combate muy guay. Pero ahí sí que requiere espacio, porque para poder esquivar un ataque, tú, claro, tú puedes esquivar el ataque, pero si no tienes espacio en casa para esquivar el ataque, te toca comértelo. Entonces acabas teleportándote mientras estás, ¿sabes? Es un poco raro estar. Eres un mago. Claro, es un mago, ¿sabes? Estás... Uy, que viene la espada, me teleporto, ¿sabes? Me aparto. Goku. Un poco a Goku. Pero mola porque es un RPG y tiene, sí, es un capítulo, de momento del juego son 2 horas de juego, pero es un RPG tradicional de robar todo lo que encuentras por ahí, de buscar sí, las llaves, abrir la puerta, además, claro, tienes la llave, entonces tienes que meter la llave en la cerradura para abrir la puerta. Me gusta el concepto de llevar una antorcha e iluminar en tiempo real con la antorcha. Eso está muy guay. Tienes la antorcha en una mano y mola porque puedes encender otras antorchas con tu antorcha, mola, ¿sabes? Está guay. Tiene una estética cartoon, pero claro, yo me imagino esto, una estética un poco más seria, con un motor de físicas de combate más real. O incluso online, wow, combatir con alguien online, es claro, joder. De hecho, eso ya lo hemos hecho, sí, en Altspace y VR. Es verdad, bueno, con los españoles. Del Altspace ya os he hablado, ¿no? Es un chat en VR con más gente, mola mucho. Pero con el Vive adquiere otra dimensión, que es que obviamente tiene los mandos representados y hay una habitación, una sala de chat que han hecho, que es como una sala medieval para jugar con el Vive. Entonces tienen espadas y escudos sueltos por ahí, incluso mazas, y puedes pelearte con otros jugadores, ¿sabes? Con las espadas y los escudos y, no sé, es un poco monger, pero mola, ¿no? Le da un poco de diversión. No sé, creo que nos estamos quedando sin experiencia. No, tampoco por no alargarlo tampoco mucho más. Llevamos un ratazo ya. Yo creo que ya lo hemos vendido. Y no hagamos que se arrepienta. Como último, otra cosa que he probado último. ¿Os acordáis que os hablé de Virtual Desktop? Que es una forma de usar tu ordenador normal, sí, sentado, con un casco de realidad virtual. Han sacado uno, se llama Big Screen, que es lo mismo, pero multijugador. Entonces, tú te metes en una sala y hay otra persona a tu lado con su pantalla de ordenador que tú ves. Hostia. O sea, estás compartiendo el escritorio al mismo tiempo que estás con otra persona. Uy, mal rollo. A ver, también depende, ¿no? El porno. Y mola porque hay varios... O sea, es como si fuera un pisazo de lujo. Entonces puedes ir yendo a distintas habitaciones y estar en el salón, en la cocina, en tal, en el balcón, con tu pantalla de ordenador ahí representada y estás con otra gente. Pero, por ejemplo, puedes estar, imagínate, viendo streams de videojuegos o de torneos o la Fórmula 1 o el fútbol. Sí. Mientras estás con otra gente viéndolo al mismo tiempo, más mola porque tú tienes tu pantalla delante, pero hay un modo de mandar tu pantalla a la televisión. Hostia. O a la pantalla de cine, sí, o a lo que sea. Entonces estás con otra persona que es una cabeza flotante que te habla con manos, viendo eso o jugando a juegos. Puedes estar, por ejemplo, tú imagínate el Rocket League jugando contra la persona que tienes al lado multiplayer, pero al mismo tiempo con la pantalla tuya y la suya al lado. O sea, es como tener un multiplayer local, es pero como por internet. Como una LAN party. Como una LAN party. A mí me mola el rollo de ver un partido de fútbol con los colegas. Por ejemplo. Quedamos esta tarde. Sí. Tal cual, ¿sabes? Sí. Y lo puedes poner en la pantalla grande y estáis todos ahí hablando por VR. Lo bueno por es que si hay uno del equipo que no te gusta, lo muteas. Te puedes pegar. Sí. Lo muteas y le pones una mierda a la cara o algo virtual, ¿sabes? Y mola porque al ser escritorio virtual puedes lanzar cualquier juego, el juego que te dé la gana, el Dark Souls, el COD, el lo que sea, y estar jugando ahí en una pantalla virtual. Qué guay. También es otro experimento, otra prueba de que el VR social va a dar muchas posibilidades. Ya te digo, que sí, vale, que sí, que quedar con tus amigos en el bar mola mucho para ver el fútbol. Pero oye, ¿y si tu amigo vive en Francia? No, exacto. ¿Sabes? ¿Y si no tienes amigos? ¿Y si no tienes amigos? Te puedes buscar unos por internet. Total, que eso es el Vive. A ver, yo admito que me gusta más que el Oculus. Se ha notado. Porque... Sí, se ha notado. A ver, porque... También es porque yo tengo experiencia con el Oculus, he tenido los developer kits, entonces el rollo de solamente VR sentado o de pie, yo ya me lo conocía. Sí. Y para mí el hecho de poder andar por la habitación es un plus muy gordo. Sí. No quiere esto decir que el Vive sea como producto mejor que el Oculus para todo. Ya os he dicho que como setup es más complejo. Está un poco más roto ahora mismo a nivel de compatibilidad. Y si no tienes espacio en casa, el Oculus te va a dar prácticamente la misma experiencia. De hecho, recuerdo que os dije que el Oculus con una sola cámara traquea muy bien. Sí, yo sí, me sí. podía mover por toda mi habitación con el Oculus y funcionaba sin problemas. Lo que le falta al Oculus son los mandos. En el momento que el Oculus tenga el mando... Son iguales, sí. Son prácticamente iguales. Entonces... El tema del software, las exclusividades. Sí, y tal. Claro. Una cosa que a mí me gusta del Vive es que usa Steam. Entonces yo todos los juegos los compro en Steam. Y a mí comprar juegos en el Oculus Home me da un poquito de cosica. De hecho, compré el Technolast y al día siguiente salió en Steam. Y me cabré porque, claro, ahora ya no puedo jugar con el Vive. Entonces, yo prefiero el Vive, ¿vale? Pero igual dentro de 6 meses, cuando el Oculus tenga sus mandos y sean mejores que los del Vive, me arrepiento de esto, sí. ¿Vale? No lo sé. Yo prefiero el Vive porque me gusta lo de poder andar, me gustan los juegos que tiene. Creo que ahora mismo, como me gusta tenerlo todo ya, el hecho de tener los mandos ya, a mí me hace feliz, ¿vale? Y porque en mi experiencia yo lo veo mejor visualmente, me gusta más cómo se ve el Vive. Pese a tener más píxeles y tal, el campo visual lo veo mejor, no sé. Me gusta más, tío. O sea, no... Sí. Yo soy muy feliz con el Vive, básicamente. Pero si habéis comprado el Oculus, no os habéis equivocado. No creo que sea un error ni tal. Creo que cada uno tiene que decidir qué quiere hacer con la VR y en base a eso elegir un casco para ahora mismo. Sí, porque creo que dentro de 6 meses van a ser prácticamente iguales. De hecho, entiendo que realmente la mayoría de gente está esperando. Y para cuando la mayoría de gente se vaya a comprar un casco para PC, prácticamente los dos van a ser idénticos. De hecho, una vez tenga el Oculus los mandos, visualmente, a nivel de óptica y tal, se supone que el Oculus es mejor, los píxeles es menor y tal. Pero es un mejor muy entrecomillado, ¿no? Sí, es un mejor muy entrecomillado. Yo creo que, a menos que tengan los dos y estés comparando de uno a otro, en plan de me quito un casco, me pongo otro, sí, no vas a notar esas diferencias. Exacto. ¿Sabes? Por eso digo que la VR ahora mismo ganamos todos, no hay un casco equivocado. Creo que PlayStation VR va a vender más que nadie. Sí, o sea que lo tiene fácil. Y PlayStation VR con los mandos Move, la experiencia va a ser muy parecida a la del Vive. Vale que no vas a poder moverte tanto por la habitación. Y el Simulator sale para VR, para PlayStation VR. Entonces, el único que tiene un poco las de perder, no las de perder, sino que ahora mismo está un poco en desventaja, es simplemente el Oculus por los mandos. Pero los mandos van a salir y en ese momento ya van a estar pero a la par. La duda del girarte con el Move... Se va a seguir traqueando ese El PlayStation VR traquea la parte de atrás también. Sí. Pero entiendo que si tapas los mandos con tu cuerpo y estás de espaldas, no va a traquear los mandos. A menos que con el PlayStation VR se pueda poner otra cámara, que no lo sé. A día de hoy no han dicho nada. Claro. Es una si no se puede poner otra cámara, eso va a ser un problema. Si tiene un puerto USB la CPU, a lo mejor le puedes enganchar puede otra. Puede ser. Y ponerla no detrás y ya está. De hecho, es lo mismo que pasa con el Oculus. Oculus van a sacar los mandos, sí, pero si no pones una segunda cámara, en el momento de que tú te gires o tapas con tu cuerpo eso los mandos... Eso es lo que me preocupa. Ya. No lo sé. Pero también depende de cómo la ojo. O sea, yo entiendo que para el PlayStation VR los juegos, las experiencias... Van a ser más clásicas. No van a ser más clásicas, van a estar pensadas para 180 grados. Claro, si van enfocadas ya al tener solo una cámara. Claro. Por cierto, el Move tiene el botón también de apretar con la palma. ¿Ah, sí? Vale, sí. Perfecto. Pues eso. Entonces yo creo que... El motor es muy parecido. Que al final es todo una cuestión de software. Si los juegos se hacen para poder jugar solo de frente o principalmente de frente, pues ya está. O sea, no... Obviamente, mola más... tener libertad total de movimiento, pero a ver, que hay que entender que no todo el mundo tiene espacio en su casa, ¿sabes? Entonces, obviamente la mayoría de juegos se van a hacer para el denominador, el común denominador menor, que es gente que no tiene espacio, que solo puede estar de pie. Sí. Pero los juegos que se hagan para tener una habitación entera en Vive se van a poder disfrutar mejor. De hecho, hay un juego, se llama Unseen Diplomacy. Es una demo que se hizo para ferias y para eventos y tal, que en algún momento harán un juego completo. Pero es una demo que requiere un espacio de, no sean 5 metros o 4 por 5 metros o algo así. En plan de que si no tienes espacio no puedes jugar. Porque el juego, todo el juego se desarrolla en ese entorno jugable, en ese espacio jugable. Entonces necesitas poder moverte por todo ese espacio. Entonces mola que hayan juegos que vayan a empujar y vayan a necesitar ese espacio porque lo van a aprovechar, ¿sabes? Y que en caso de que tengas espacio por suerte o puedas ir a una feria a probarlo, vas a poder disfrutar de una forma que en tu casa o que con otros juegos no vas a poder disfrutar, que es realmente el tener todo ese espacio para moverte. Es como la la nave esta industrial que han montado en Australia para jugar a un juego de zombies, sí, que han hecho un juego adrede para eso. Sí. Eso es brutal, tío. Sí, no, eso es, o sea, increíble. Tener una nave de 200 metros cuadrados y para tanto, poder moverte. Que no te choques con nada. Claro, es acojonante. Y si encima el juego está hecho para que cuando llegues a una punta, significa que es el final del nivel, entonces te haga darte la vuelta. Es la hostia. Ese tipo de cosas. Que va colgado el cable de arriba del techo con unos raíles. Por eso, yo lo digo, lo sigo diciendo, estamos en la infancia de la VR. Ahora mismo todos los que tenemos un casco somos early adopters, disfrutamos mucho pero también estamos limitados. A nivel de software vamos a ir viendo evolución en los próximos años y no sé, tío, yo porque me encanta flipar con estas mierdas desde el principio, pero creo que la gente normal, su primera experiencia VR va a ser con el PlayStation VR y eso no explota al 100% las capacidades de la VR, pero es un buen comienzo, yo lo veo bien. Y no sé, si quieres decir algo más del Vive. No, nada, bien. Me convence, pero es muy caro. Claro, es que es muy caro. Yo entiendo, es muy caro ahora mismo, requiere un PC bueno, ¿sabes? No es para todo el mundo. Pero todo el mundo al que se lo he puesto ha flipado en colores. Nadie, creo normal. Que nadie que ha probado el Vive ha dicho... Buah, es que es muy diferente a todo. Sí. Es otra cosa. Acaban de abrir otro campo más para explotar. Sí. Es el futuro. Sí, obviamente llegará un momento en el que esto sean lentillas que te pones en los ojos. Sí. ¿Sabes? Y que mapeará toda tu habitación de casa para que, no sé, sí, magia. Harán magia. Estamos hablando de 20, 30 años, será otra cosa. Ahora mismo mola, pero no es tan cutre. Obviamente no es el VR de los 90 que era súper cutre. No. Esto ya es factible para producto comercial y obviamente ya. Y para que evolucione. Sí, necesita. En algún momento tenía que salir. Sí. Bien, pues por mí ya hemos acabado la VR. Pues habrá volumen 3 con el PSVR, pero ya después de verano. Esperad. Sí. Bien, pues paramos y hacemos final de prueba. Sí. Muy bien, pues ahora volvemos. Bueno, pues para acabar, tenemos tres preguntitas que nos han enviado esta semana sin relación alguna entre todas ellas. Son temas totalmente diferentes. Y empezamos primero con la de Carlos RM, que, bueno, primero dice que le toca registrarse en Ask para hacernos la pregunta. Bueno, Carlos, te puedes registrar con Twitter, es bastante inmediato, así que te animo a ello. Venga, un saludo. Crack. Tienes una semana para hacerlo. Si no, pide ayuda. Invócanos. Y su pregunta es, ¿vuestro arma preferida de Dark Souls 3 por feelings, stats aparte? Pues yo es que nunca miro los stats. Yo directamente miro un arma que me quede bien con el personaje. Yo es que, ¿ves? En John Phillips no. En feelings no. Yo cojo el arma que veo que es más fuerte en temas de... Que en los movimientos me gusten, que el daño que haga sea decente, etcétera. O sea, hay que escale con el arma. Yo siempre la cago. Siempre cojo una, luego me voy a otra, luego he malgastado titanita y al final... Yo lo he pasado con la espada de la oscuridad. Sí. Hicimos todos un poco la misma, ¿no? Primero coger la de Astora, que se coge muy rápido en el juego y es muy buena. La que escala A con fuerza y destreza, ¿es afilada? Es la que yo sigo usando. No, la afinada. La de Astora es la que coges en el principio del juego en el cofre ese. Corta también. A ver, a mí por feelings las subchigatanas me encantan, son las que más me gustan. Porque por eso me gusta a mí, me gustan las katanas. Y ya está. Yo siempre cojo el arma que más números grandes haga. O sea, que el daño haga que tenga el número más gordo. Exacto. Y no sé. Sí, pues eso. La que nos trae al pairo en ese momento un poquito, no sé. También es una que se coja normalmente más o menos pronto en el juego porque tienes que empezar a mejorarla tarde o temprano y luego ya... La que reparte bien al principio del juego suele ser la que te quedas un buen rato. Luego Nichomical Romance nos pregunta sobre Dark Souls 3. ¿Esta vez os habéis enterado de la historia al completar el juego o habéis acabado sin saber qué habíais hecho? Un saludo, locos. Pues, a ver, es que te enteras, yo por lo menos me he medio enterado de la historia, también porque está hilada con el 1 en gran parte, en muy menor parte con el 2. Eso por un lado. Segundo, porque creo que contiene un poquitín más de narrativa. Muy poquita, pero más que los otros. Y yo no me he enterado de nada. Está un poquitín más. Hay más NPCs que hablan más. Hay unos señores cenicero que se han ido y tienes que matarlos porque ¿Por qué no, quieres... porque se han escaqueado de su puesto de trabajo, yo qué sé. Bueno, yo Parece mentira que diga esto, pero yo me he enterado de la historia. Más que nada porque también he estado leyendo por ahí. Vale, vale, vale. No, pero me un poco el juego en sí no explica nada. A ver, te da la te dice que se está apagando otra vez la llama. La llama, ya está. Sí, pero ¿por qué, ciclo... se han, ¿por qué se han ido? Pues yo qué sé, se han ido porque estaban cansados, porque, están todo el día porque sentados. Porque están un poco cansados del ciclo de sí. revivir la llama. Que mola investigar algo y tal, pero... ¿Quién soy? ¿Qué me ha pasado? No sé, ¿qué habéis hecho conmigo? ¿Qué habéis hecho conmigo? ¿Dónde está José y quién eres tú? A ver, sí, básicamente la llama parece ser que se ha apagado. O sea, estamos sí. en un... Siempre es un ciclo. No me miréis como un plan de por qué estás tú hablando de la historia de Dark Souls. Bueno, cuéntanos, va. A ver, lo que yo he entendido es que la llama se ha apagado, ¿vale? No es como... Se ve que en los otros Dark Souls es como que se estaba extinguiendo. Esta vez se ha terminado de extinguir. Y los señores de la ceniza... No la han revivido porque están hasta los cojones del ciclo este de sí. revivir la ceniza. Por ahí todo viviendo la claro. vida. No entiendo sí. del todo, lo que no digo entender es por qué están hasta los cojones. Están quemados. Están quemados, pero no sé si es como que alguien les está influenciando o realmente es como pasamos ya, ¿sabes? Y tú, pues te han revivido, te han revivido para que los vuelvas a traer, ¿sabes? Y repartas leña y les digas... ¿A tu puesto de trabajo? A vuestro puesto de trabajo, a revivir la llama porque es importante. Con la misión del WoW que al principio de los orcos, que tenías que pegarle a los orcos que estaban durmiendo. Algo así, básicamente. Entonces cuando los vuelves a traer... Bueno, es que eso ya sería spoiler. Pues ya está. Pues ya está. Pero... No, ya está. Pero en realidad no sé cómo acaba. No sé cómo acaba. Igual, no se ha pasado el juego. Te estás viniendo arriba. Vale. Bueno, ese es el planteamiento del juego. No voy a contar nada más. Sí, muy bien. Y realmente no sé qué es lo que pasa después, porque también no llega. Hay tres finales. Es que aparte de eso, a mí eso no me parece ni historia ni nada. Es que eso es la base del juego. Vale, yo he pillado la base del juego. Lo que hay que hacer, ya está. Sí, a ver. Yo tampoco quiero... Luego, si queréis, os cuento cosas, pero tampoco quiero echar luego te voy a preguntar... ¿Pero el juego las explica? No. Las explican las armas, las explica la escena, lo de siempre. Sí, vale. Pues lo de siempre. Yo te voy a preguntar porque tengo lagunas de la historia del Dark Souls en general. O sea, realmente solo entiendo un poco lo del ciclo, ¿vale? Pero no entiendo por qué del ciclo. No entiendo si tienes lagunas, va bien. Sí, pero no entiendo por qué ocurre el ciclo este de la llama. No entiendo por qué la llama es importante. Porque es magia. Porque la llama es fantasía. Es fantasía, pero es una fantasía como luego muy... Luego te lo explico. Muy vacía, la entiendo. Sí, no está vacía, pero hay que hacer mucho trabajo de investigación. Cuenta, sí. Vale. Bueno, vamos con la última, que casualmente también está relacionada con Dark Souls. De Charlie. Y, de Charlie, con X, nos pregunta... ¿Creéis que se dice que el Dark Souls 1 es el más difícil porque fue el que primero jugó la mayoría? Y aquí yo creo que Framara puede contestar. Sí, es lo que he dicho antes, no. Dark Souls 1 es más difícil porque es más difícil. Yo jugué el primero Demon Souls y es más mucho más fácil que Dark Souls 1. Sí. Y el Scholar of the First Sin, este, el Dark Souls 2, me parece más difícil que el Dark Souls 1. Sí, porque te pone enemigos muy cabrones. El en inicio zonas... es más difícil. Sí, al principio sí. Pero sí, Dark Souls 1 es más difícil. No tienes la comunidad de los... es que lo de las hogueras... Es que... Tú, por ejemplo, José, que has jugado al 3, digamos, que has jugado bien al 3. Sí. Te vas a poner a jugar ahora al 1, si realmente lo haces. Y no tienes hogueras... Y es un dolor, ¿eh? O sea, pero no voy a decir algo que te ha pasado 1, a ti, porque quiero que le pase a José y reírnos todos en juntos. El 1 no hay checkpoints, no, o no hay hogueras. Sí, hay hogueras, lo que no hay es teletransporte entre hogueras. Hay hogueras de verdad. O sea, que si quiero ir de una hoguera... O sea, si quiero volver al nexo, tengo que andar. Cuando empezó Dark Souls y el tema de las hogueras, cuando encontrabas una hoguera jugando, era un alivio en plan de buf, bien, por fin. Vale. Porque no había viaje, era un viaje de ida. Hasta cierto punto del juego es un viaje de ida. No es un viaje de ida y vuelta, sino tú vas yendo, y tu única forma de sobrevivir es encontrar hogueras. Ajá. Donde puedes subir de nivel, donde tal, porque podías subir de nivel en cualquier hoguera. Claro, lógicamente no podías volver al principio. Claro, en el momento que hay viaje rápido, la hoguera pierde un poquitín esa sensación, porque al fin y al cabo te puedes volver a la primera, puedes ir a tal zona, me dejo este objeto y ya vendré. No está la sensación de ese, no, quiero coger el objeto porque no sé si voy a volver, y volver son, por lo que bueno, comentaba Fran, 2 horas que, de jugar. Que mi forma de jugar Dark Souls 3 no ha sido nunca teniendo en cuenta que me puedo teleportar siempre que quiero. Yo realmente, cuando entro en una fase, me llego hasta el final y ya está. Sí, pero imagínate, por ejemplo, para ir al herrero, quieres mejorar tus armas, tienes que teleportarte. Ya, yo lo que me imagino es las armas, por ejemplo, no puedo... No, aquí subes de nivel en cada hoguera. Por lo menos, es una ventaja. Pero es lo que dice Framan, ahora has cogido la titanita no sé qué y quieres ponérsela a tu arma. Hasta que no acabo la fase no vuelvo al herrero. Ya, pero es que ahora no podrás. En el 1, el herrero está en su sitio y si quieres volver a él te tienes que recorrer todo el mapa porque no puedes viajar a la hoguera del herrero. Ah, que el herrero no está en el nexo. No, es que no hay. No hay un nexo. Hay una base, pero no es un nexo. Con algunos NPCs, pero... Vale. Hay varios herreros, además, hay tres sin contar... No sé, ya verás. Vale. Bueno, madre mía. Que es más difícil per se, porque sí, es más difícil. Y el de todo está conectado a una mierda. Que yo me llegué hasta Mordor, me di cuenta que no podía volver. Y la única forma... En una zona secreta. Y a mí que me digan, pues que lo conecten. Y me tocó volver, y me tocó media hora caminando para volver. Esquivando enemigos y otra vez toda la historia, con lo que me había costado llegar. Bueno. Y vamos con los lanzamientos de la semana. Vale. ¿Los haces tú, Framar? ¿Los hago yo? Lo que quieras, dale. Venga, va. Pues empezamos con un juego muy esperado. Viene Battleborn. Sale el día 3 para Xbox One, PS4 y PC. Luego el Shadow Complex Remaster para Play 4 el 3 de mayo, sí, que está muy bien. Hace poco lo regalaron con el launcher de Epic. Sí, sí, para PC Shadow Complex. Gratis, sí. Yo lo jugué y me lo pasé. Un gran que juego. No lo había jugado y me gustó mucho. Es un Metroidvania. Sí, un Metroidvania, sí, ¿no? Esto. Está muy bien. Luego Superhot, que es, en Xbox One llega, que se anunció que salía y hubo un poco de confusión porque las fechas no estaban claras y además se anunció así un poco... La semana que viene sale, ¿no? Así un poco así, mayo, el 3 de mayo. Juegazo, Muy bueno, sí. Y por último, Tropico 5 para PlayStation 4 también. Quiero probarlo, tengo ganas. No sabía, Tropico habla muy bien. No sabía que había un Tropico 3 siquiera. Sabía que había un 2, el 2 sí, pero... Es este de la portada que sale el típico... De hecho, sí, del Fidel Castro, ¿no? Sí. Enlazando con los juegos del Plus, sí. Trópico es uno de los juegos que dan en el Plus. Ahora, o sea que ahora vamos a tope con ellos. Bueno, empezamos primero con los Game... Games with Gold. With Gold, nunca sé cómo se llaman. Los juegos del Life, ¿no? Juegos del Gold, sí. El Defense Grid 2 de One. El Costume Quest 2 de One. Que no sabemos cuál es tampoco. El Grid 2 de 360. Que no es el Defense Grid, es el Grid 2. Este es el de coches, ¿no? Sí, sin defensa, el otro es que defines a tu coche cuando lo aparcas. Exacto. ¿Eh? Y luego el Peggle. ¿Qué huevos tienen dando el Peggle? ¿No les quedaba otro? Después del mes tan bueno que tuvieron el mes pasado. No. Gastaron todas las balas ya. Madre mía. Y luego el Plus, que para no cambiar, pues más o menos se mantiene ahí. El Tropico 5, que Es retail novedad, que no está mal. Sí. Tropico 5 es un juego de lanzamiento para Play 4. Otro que es el Tabletop Racing World Tour de PlayStation 4 también. De coche rollo Micro Machines. Para Play 3 dan el Bionic Commando Rearmer 2. El Locoroco. Cocorecho. Locoroco Cocorecho. Sí, sí, sí, para Play 3. Para Play 3. Y para PlayStation Vita y PlayStation 4, Switch Galaxy Ultra. Y para PSP. El Tabletop Racing, este es para Vita también. Yo lo he visto en Vita. ¿Cuál? Pero, el Tabletop. Pero a lo mejor solo lo dan para PlayStation. Esto está copiado, está copiado de la web de PlayStation. Y luego el último para Vita, el God of War Ghost of Sparta. ¿Se podrá jugar en Vita también, este? ¿En PSP? Es el juego de PSP que lo dan en Vita. Ah, vale. Sí, pues mola. Ya no quedan juegos en Vita para dar. Ya. Los han dado todo el catálogo en Vita. Podrían haber empezado hace tiempo. Sí. No, pero bien, God of War nuevo. Los dos meses son un poco... Estos han sido los lanzamientos con Battleborn ahí fuertecito. La semana que viene es especial de Battleborn, ¿no? Sí. De hecho, si tenemos Uncharted, lo debemos posponer un par de semanas porque Battleborn nos va a durar por lo menos. ¿Puedo contar lo que dijo Lena el otro día? Sí, por supuesto. Claro, fuimos al cine a ver Civil War y salió en el cine. Sorprendentemente, en el cine pusieron un anuncio de Battleborn. Qué manera de tirar el dinero, ¿eh? Sí, acaba el anuncio de Battleborn y esto no es coña. Elena, mi mujer, se gira y me dice: pues eso parece un Overwatch cutre. Que me hizo mucha gracia porque es literalmente lo que estábamos diciendo nosotros sin que ya lo hubiese oído en ningún momento. O sea, creo que la impresión general del juego, para quien sepa un poco de juegos, y no con esto quiero decir que el juego sea malo, yo no lo he jugado todavía. Pero Overwatch de blanca que parece un Overwatch de marca blanca. Aunque Pedro dice que el juego en realidad está bastante bien. A ver, no está mal, bastante bien. Entretenido, sí, pero no va a vender. Sí, pero no, es decir, ya. Además ya se ha generado ese run de ¿qué mierda es esto? Y en general internet pasa hasta el culo de Battleborn y se la va a pegar. Y es un problema cuando tu juego está en esa posición, la verdad. Sí, no, está ya contra las cuerdas antes de salir, es una putada. Bueno. Pues con eso acabamos este largo podcast hablando de VR. Yo me vuelvo a mi Job Simulator y vosotros os podéis pirar a no sé a dónde. Ya descansar, que es domingo. Ya. El día del señor. Bueno. Pues nada, gracias a todos por estar ahí como siempre. Recordad que estamos en iTunes, que nos podéis dejar comentarios negativos o positivos. Que nos estáis en Twitter como @newgplus, en la web newgameplus.es y en Ask para hacernos las preguntas, que os podéis registrar con el Twitter. Es verdad, tío, hay que ser vago, ¿eh? Simplemente es darle loguearse con Twitter y ya está. Joder. Y con Facebook, si queréis también, no hace falta usar Twitter. Vale, pues nada, chicos, hasta la semana que viene.